Bellin' the show. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del... ¡Fotosíntesis! Buenas noches, Puerto Madryn. Buenas noches, Coronel Pringles. Acá estamos otra vez en el programa Cortando Cuerdas por Infiltrados del Sur. Voy a pasar a presentar a mis compañeros de la mesa redonda. A mi derecha lo tengo a Tincho. Buenas, ¿cómo andas, Emma? ¿Cómo va eso? Bien, che, tranqui. ¿Cómo anda todo? De 10, hoy de 10. A mi izquierda lo tenemos a Gonzalito Recalde. ¿Cómo andamos, muchachos? ¿Qué tal esa semana? ¿Cómo estuvo? Estuvo linda, estuvo. De 10. 11º programa, y que sean de, que dejen de ser, porque se me complica después de 12º, sí. Y ya se me complica. Son muchos nombres. Perdiendo la cuenta. Sí, ya no sé. Ya cortamos cuerdas, perdemos la cuenta, ya esto es cualquier cosa. Sí, demasiado. Pero lindo. Lindo el día hoy. Estamos bien. Una linda noche. Tenemos una temperatura de 20 grados acá, está subiendo la marea. Así que tenemos una noche espectacular, poco viento. Contame cómo está en Pringles, ¿lo tenés por ahí? No, no lo tengo. ¿Lo tenemos? Pero está lindo seguro. No lo tenemos. No, me complicaste. ¿Pero no ibas a hacer vos? No, así no. Bueno. Ya empezamos mal. Empecemos. Corta. No, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Bache. ¿Cómo andan, muchachos? Bache. Che, ¿cómo estuvo esa semana? Una semana complicada. Estuvimos complicados con el tema del programa. Hemos armado todo muy justo por tiempos. Pero bueno, estamos acá en el 11º programa. Sí. Como siempre, empezar agradeciendo y saludando a la gente de la radio FM Impacto que nos permite este espacio. Sí. Saludos a la gente de Pringles. ¿Anduviste por allá en Pringles? Anduve por allá el fin de semana. ¿Cómo estuvo el fin de? Muy bien, la verdad. ¿De 10? Días complicados. Fue el días lunes. Difíciles. Sí, el lunes fue el día de Coronel Pringles, que cumplió 130 años. Sí, que hubo joda. Mirá qué bien. Sí, hubo joda. Yo justito no llegué al asado. Vos sabés que había 1000 kilos de asado gratis. Y yo me tuve que ir. ¿1000 kilos de asado gratis? Sí. Oh. Estábamos en una cosa de loco. Aparte, en el medio de la calle. Fue muy muy, muy de pueblo. Me gustó. ¿Asadazo? La sí. No pude terminar. Vi una partecita del desfile. Ajá. Pasaron todas las instituciones. Pero la verdad fue un fin de semana muy bonito. La pasé muy linda. Me alegro que le haya pasado. Buenísimo. Bien. Saludos a May. Bueno, le mandábamos. A May. ¿A quién? No importa, a Maite. Maite. Ah, Maite, eso, decilo. Sí, a mi le mando saludos y a toda la gente de Coronel Pringles. A toda la gente de Coronel Pringles que está escuchando. Exactamente, a la gente que, como siempre, a la gente que escucha la radio 98.3 y que no sabe quiénes somos. Somos gente de todos lados que hacemos un programa en Puerto Madryn que se llama Cortando Cuerdas. Nuestra radio es infiltradosdelsur.com.ar. Nos pueden escuchar online también. Sí, ya que están, nos pueden escuchar. Claro, nos pueden escuchar. Y los que no nos están escuchando, no se van a enterar porque no nos están escuchando, ¿no? Y no. Che, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos? Y ahora está sonando de fondo, está Vilma Palma con un poco de Verano Traidor. Y estuvo sonando, cuando arrancamos estuvo sonando Deep Purple, con esto que era Humo sobre el Agua en la versión japonesa. un recital de Japón. Muy buena versión. Acá nos está saludando Emma desde el productor. Tenemos productor internacional, tenemos un productor en todas partes. Tenemos un productor que está promocionando su juego de investigaciones, su proyecto de investigación, un proyecto innovador. Sí. en Tecnópolis, así que nos está representando. Seguro que nos debe haber nombrado a la radio por allá. ¿En serio? En serio, él, sí, él y un compañero hicieron un proyecto que es una manzana electrónica que se usa para el proceso productivo de la manzana. Y bueno, la están presentando en Tecnópolis. ¿Cómo se llama? ¿Apple? Claro, Apple. Apalala, señor. Opalala. Che. Así que, bueno, gente. ¿Cómo pasaron la primavera? Vos sabés que Dios. Ni me di cuenta porque hacía un frío, loco. ¿Sí? Oh. Nah, so, el viernes. El viernes estuvo el complicado. Viernes laburando. Nah, el viernes laburamos, pero estuvo complicado, no estaba lindo. No, el viernes estuvo lindo. El sábado estuve en Bahía, lindo en Bahía el sábado, después se pudrió. Le mandamos un saludo a toda la gente de Bahía que estuvo haciendo el aguante, al pelado. A Emma que anduvo por ahí, a Johnny, al Pato y a todos los muchachos. Nos dijeron que nos escucha, mirá, yo te digo, más gente de la que nosotros pensábamos. Le mandamos un saludo a Juli Félix, que la encontré ¿en dos veces? Sí, Juli, que siempre me deja entrar al club. Yo no tengo la credencial, me deja entrar igual. Dos veces ahí en la entrada estaba Juli, las dos veces en la caja. Y dice, los estuve escuchando el jueves. Ah, sí, los estuve escuchando. ¿Por qué no comentas? No, porque dejo la radio y me pongo a hacer otra cosa. Así que tenemos más oyentes de los mira, que aparecen. Nosotros que creíamos que no queríamos escuchar. Es buenísimo. Tenemos proyectos nuevos. Hoy tenemos un programa bastante diferente porque vamos a tocar nosotros. Vamos a hacer un poco de ruido. ¿Y de qué se trata la trivia? ¿Picho? ¿De qué se trata la trivia? La trivia. Bueno, la trivia de esta noche, bache. ¿Cuáles son los juegos o los artilugios que haces vos para la seducción, tanto en el boliche o con la persona que te gusta? Todas esas. Ah, mirá, vamos a poner acá. Está sonando juegos de seducción. Juegos de seducción. ¿Cómo está con la música? El operador está full. Bueno, ¿qué son esos juegos que vos haces, esas cositas, esa magia que vos le ponés para los trucos, arte, la magia? Hay gente que tiene los más secretos. Hay gente que tiene menos los secretos que tiene cada uno para llegar a una, como el conocido, a encontrar a esa persona que tanto buscamos, como el claro. Conocido, si rebotaste que va. Si rebotaste que más, dijo. Claro. Vamos a estar pasando técnicas de Ever. Qué bueno. Vamos a estar pasando técnicas. Los consejos de Ever los podemos pasar. Los podemos pasar. Vamos a pasar los consejos de Ever. Así que, bueno, gente. Mariano está acá aprendido, que cuente un poco Mariano, pero bueno, si empieza a contar Mariano, se nos termina bueno, el programa, Mariano así que hago un resumen. Que nos llene el programa, que nos va a dar una mano. Así que todos tenemos esa herramienta, esa cosa, una mirada, una palabra, un baile. Una seña. No, esa. La típica, los idiomas. Da para darse, sí. Como dice Andy. ¿Y vos? Sí. Todos tenemos eso, así que bueno, la trivia de hoy se trata de eso, se trata de tener, de que nos cuenten un poquito qué argumentos, qué cosas hacen para conseguir a una chica, un chico, lo que sea. Y bueno, nosotros vamos a estar contando también nuestras. Yo no tengo muchas, la verdad, pero igual tenemos un invitado especial hoy a la noche. Nos está acompañando el sociólogo y culturista pedofílico y profiláctico, el señor, sí, el doctor San Bernardo Zambayoni. La vuelta del doctor San Bernardo, ¿cómo le va, doctor? Bien, muchachos, ¿cómo andan? Bien, doctor. Bien, la verdad que. Perdón, ¿es doctor o licenciado? No. ¿Cómo más te guste? Las dos las tengo. Las tengo en la pared a los diplomas. ¿Tenés no dos? Suelo mirarlos. ¿Tiene dos usted? Tengo dos. Ah, mirá. Mira qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, así que bueno, vamos a tener que aprovecharlo hoy. Sí, tenemos que aprovechar al doctor que está acá. Le vamos a hacer todas las consultas. Nuestro especialista de la semana pasada tuvo mucha repercusión. Después lo vimos con Chiche Helblum, lo vimos por todos lados. Estuve hablando con él al otro día, después del encuentro de abducidos. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a ver el encuentro de abducidos? No. ¿Estuviste ahí? Estuvimos chateando por Skype. Mira. No paga, no está pagando Skype. No. Y. No, dice que se abducieron todos mutuamente en el Salón Mimosa. ¿Y lo invitaron? En el Salón Mimosa. Él estuvo aprendido en todo. Sí, acordate que él iba a dar una partecita de. No sé si era congreso, no me acuerdo bien si era congreso. Encuentro. Claro, encuentro. No tengo idea muy bien Partusa, no sé bien qué era, pero fue con Susan. Ira. Sí. Con algo terminaba. Con Ilia terminaba. ¿Qué pasó con Susana? ¿Y Susana? ¿Se fue con Susana el doctor? ¿Se fue con Susana? Sí, sí. Vinieron juntos, se fueron juntos. Ah, mira vos. Hablando de irse hoy, creo que hoy viene Raúl. ¿Viene Raúl? Hoy me escribió, ¿confirmó? Me dijo, estuve una semana tranquila. Descansé. Mira. Dice que se puede sentar y todo. Mirá, mirá. Así que probablemente venga Raúl hoy. No sé si irá a querer hablar, pero bueno. Bueno, esperarlo. Vamos. Todavía no llegó. Todavía no llegó. Siempre llega tarde, así es inevitable. Capaz que ya arrancó. Y debe haber arrancado temprano. ¿Arrancó la semana de vuelta? Y hoy es jueves. Capaz que arrancó. Ya arrancó. Sí, el problema de hacer el programa. Ayer yo salí un ratito y no me lo encontré. No me lo encontré. ¿A dónde fuiste? Fui a Margarita y a la frontera y no. No, pero era otro tipo de lugar. Salimos con Pablito Kikot. Sí, saludos a Pablito, que nos dijo que iba a venir y arrugó como un chancho, pero bueno, no para atrás. Pero bueno, Pablito, le mandamos un saludo. Después que pida algún tema, se lo vamos a estar dedicando con mucho cariño a Pablini, a Sole, a la Negrita y a todos los que andan por ahí. Debe estar escuchando el Churro, debe estar escuchando Sabri. Debe estar escuchando. Sí. ¿Cómo se llama? Antonia y Camilo. Camilo Sesto. Así que bueno, gente... tratemos de que sea una noche divertida, así que préndanse. Es una trivia bastante divertida. Tenemos aprovechen a hacerle preguntas al sociólogo. Al licenciado. Pueden escribir directamente ahí en el Face. Pueden hacer preguntas para. ¿Cuál es el sociólogo. Face? El Face es Infiltrados del Sur. Directamente lo buscan. Y van, dejan su consulta. Si quieren, ponen para el doctor. ¿Cómo es su nombre, licenciado? ¿Cómo es su nombre? ¿Licenciado? Saturnino. ¿Cardoso? ¿Es algo de Cardoso usted, no? Saturnino. Claro que sí, chico. Bueno. Somos primos. Bueno, primo lejano, tú y Moreno. Y Moreno, Tomás. Yo el pelado Moreno. ¿A quién bueno, lo conozco al muchacho? ¿Lo conoce a Tomás? Rico chico. ¿Tenía padre. Algo para decirnos alguien de la... ¿Nos estaba hablando alguien? Estábamos ahí con el doctor acá, a ver si el doctor que no sabemos qué puede llegar a aportar a la charla. Cachi. Cortando Cuerda no se responsabiliza por el uso inadecuado que se le dé al aire por parte de sus usuarios y se libera tanto infiltrados de su.com.ar como FM Impacto de todo cargo. Bien, andamos bien con los legales ahí. Estamos bien con los legales. Es importante los legales. Acá... La gente que se copia y le haga las preguntas al doctor, al licenciado, realmente todavía no sabemos qué es, pero que bueno, si tiene preguntas que hacerle, porque por ahí... Me parece que él tampoco sabe. Sabe mucho. No, me parece que toca de oído, pero... Está perdido, está mirando para todos lados, para los rincones de la pared, ¿no? Tranquilo, doctor, vino, doctor. Trajo un vino, está descorchando está el vino. Está nervioso. Lo está golpeando contra la pared para abrirlo. Con el zapato. Con el zapato, está bien. Pero bueno, che, vamos a escuchar un temita ahí que tenés preparado. ¿Tenés algo o no tenés nada? Tanto como preparado, no sé. Decime, Emma, decinos, a ver qué está sonando ahí. Vos estás escuchando de fondo. Damian Marley está sonando. Sí, está sonando Still Searching. Damian Marley, lo dejamos un rato y volvemos breve con la lluvia de preguntas. Acá empiezan las gastadas. Empiezan como que el Chucky Ferreira me manda saludos, dice. ¿El Chucky Ferreira? Dos saludos, uno solo. Sí, Matías Cagay, bueno, dos saludos. Qué gracioso. Son los mismos giles de siempre. No empecemos con las agresiones, que el público no empiece con las agresiones, por favor. Vamos, pónganse las pilas. Pónganse un saludo a Maxi ahí, que nos escribe en el Facebook. Bueno, vamos a tener al doctor, vamos a tener un par de temas que vamos a estar haciendo. Le mandamos acá, tenemos cocinero hoy, hemos vuelto. Tenemos cocinero. Así que lo tenemos acá, Jorge, mi viejo, que nos está haciendo unas pizzas terribles. Casi. Pero vale. Anda por ahí. Nos está haciendo unas pizzas que hace rato que no teníamos cocinero. No, ¿sí? La verdad que hace rato que no comemos los juegos a la noche. Sí, es verdad. Ya veníamos entrándole a cualquier cosa, empanadas, sanguchito, miga, no es así. No. Galletitas, cerealitas. Galletitas de agua. Salamín, cualquier cosa. La cerealita y la cerveza a mí me mató. Sí. Es una mala combinación cerealita y cerveza. No, claro, seguro que fueran no las cerealitas. No, seguro. Seguro que fueran las cerealitas. Bueno. Estamos sin productor, sepan entender. Estamos sin productor, no vino Ale, no vino Emanuel, está en Buenos Aires presentando su proyecto, así que estamos sin productor, así que vamos a tener problemas como siempre. No. Les contamos que tenemos un proyecto que estamos tratando de encarar. ¿Les contamos o lo dejamos como...? Dejamos picando. Bueno, dejamos escuchando... sepan que tenemos un nuevo proyecto para más adelante y que empezamos a movernos, a generalizar. Los dejamos con este tema. A virtue Ya regresando. Estábamos escuchando Los Cafres. ¿En serio? Ya regresando. Para no decir ya estamos de vuelta, no sabía qué decir. Viste, ya nervio, es la emoción de la radio. Te pone nervioso. Es la magia del vivo. En vivo. Che, ¿hay noticia? ¿Hay noticia? No sé. ¿Qué pasó? ¿A dónde hay noticia? Hablaste con Raúl, yo te vi un papelito ahí, Tincho. ¿Sí? ¿Noticia de qué? Noticias de ayer. Noticias. Siempre el mismo chiste, diríamos, ¿se dan cuenta? Sí, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué hay? Por ahí guardado. ¿Tenemos noticias deportivas? Tenemos noticias deportivas. Estoy feliz. De todo. Maravilla le va a dar la revancha al muchacho este. Lo va a dejar como camote de vuelta, como diría el chavo. Sí. Espero que se fume uno antes de la pelea, como la otra vuelta. Porque acordate que le dio el doping positivo. ¿Qué pasó con la contraprueba? Le digo que tiene que pagar una multa. Dos mangos tiene que pagar. Se fumó un charrito el mexicano. Así que nada. Pero le dio positivo la contraprueba. Sí, parece que sí. Tiene que pagar una multa y no mucho más. Le salió bastante barato el asunto. ¿Y la plata que le iban a sacar? No se le sacaron. No. Tenemos... El apostador del Kini. ¿Que ganó en Comodoro? Chubutense. Comodoro, que ganó. Yo no estuve con mi hermano, dijimos, tenemos que jugar porque había como 30 palos. 20 millones ganó. Ganó 30, pero había como. Ganó 20, pero había como 30. Después de las ganancias. Además, probablemente que te saca el 30. Tiramos los números. 17. ¿Cuánto? 04. ¿60 te saca? 30. Ah, por eso, claro. 41. 42. Ah, me estás tirando los números. Pará. 28. Empezá de vuelta. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Ubicación. Doble 5. ¿Vamos de vuelta? Dale. 17, la desgracia, ¿no? 04. Son buenas. Buenas. 30. 41. 42. ¿Qué hice? 28. No te llueve. Y esos fueron los números. Y esos fueron los números de... ¿Y ganaron los más feos? 20 millones. Sí, la verdad es que los números son feos. Sí, pero son ¿qué feos. Importa si los números son feos? 20 millones. La plata es linda. 20 millones de pesos son casi... ¿Qué harías con 20 millones vos, Gonzalo? No laburo más. ¿Eso nomás? Como mínimo, no sé, qué sé yo. Empiezo por dejar de laburar. Yo me iría a vivir a otro lugar. Relajado, en el medio de una isla. Y yo ahora me iría a vivir a Pringles. O la irías a buscar y la llevaría. También. No sé, en realidad, con tanta plata que haría, no sé. Por empezar, trataría de buscar una manera de mantenerla, ¿no? Claro, sí. ¿Un plazo fijo? No, acá no se puede. No, igual me parece una falta de respeto, plazo fijo. Yo lo haría de otra manera, trataría de buscar, ya que tuve la suerte, digamos, darle una mano a alguien, ¿no? Sí, sí. Probablemente me guardaría unos 5 para mí, para disfrutarlos, para reventarlos con mis amigos y mi familia. Y lo otro lo pondría en alguna manera de... Todo el 23 de la ruleta. Volví a jugar, ¿viste? Que salga lo que salga. He escuchado a un economista charlando de estos temas el otro día en un programa de televisión que comentaba que, por ejemplo, vos te ganás 1 millón de pesos, sí, y que calculan que en 2 o 3 años te lo gastás. ¿Te lo patinaste? Sí, dicen que en 2 o 3 años te lo gastás. ¿Mirá? ¿Cuánto? En 2 o 3 años. 1 millón. 15 minutos. Y sí, tranquilamente. Uy, estoy saturando como loco yo. Bueno, bajar un poco. No, Hablamos lejos. Así que, imagínate. No, hay que buscar algo para que labure esa plata. No, tal cual. Hay que buscar algo para que lo labure, porque si no, te quedás en nada. Sí, no. Tenés que buscar una manera de usar esa guita de una manera que sea productiva. Yo me compraría una lanchita. ¿Una lanchita? Un lindo barco. No, un coso. Yo siempre que me gustaría hacer es recorrer el mundo en un velero. Un semirrígido. Sería bueno. Sí, me encantaría hacer la vuelta, no sé, tomarme 4 meses para dar la vuelta al mundo en un velero. Obviamente hacer el curso y todo, pero... Obviamente contratando a alguien para que te lleve. No, yo lo sé. ¿Vos? Yo no me animo. Sí. Okay, ¿da la vuelta al mundo en velero? Sí, me encantaría. Acá vos sabés que un loco de acá de Puerto Madryn se fue a hacer la vuelta al mundo. ¿Sí? Y hace como 6, 7 años. Y no sé, todavía debe estar por allá. Se fue con un velerito salido acá del Club Náutico. Mirá, qué lindo. Una familia completa se fue. Qué lindo. Hay una chica, la chica más joven del mundo, es una chica alemana de 16 años que recorrió el mundo 3 meses, creo que tardó. Arrancó en Alemania todo por el... La vuelta al mundo en 90 días la hizo. Sí, una cosa así. Y dice, me imagino una cosa fantástica. Sí. Y un velero chico, vos sabés que el otro día hablaba con Sebas, que normalmente esos eran veleros grandes. Bueno, esta chica lo hizo en un velero de 6 pies, no sé, bueno, 6 metros de largo. Era un velero chico. Me imagino los palos que se habrá pegado en plena... Y sí. Es jodido, por eso yo te decía, contratando a alguien para que te lleve a alguien idóneo, dijo Carlitox, idóneo del asunto. Un BA4, BA4, BA5. Lo tendríamos que haber traído. Eso sí que te hace un bache. Un bache mal, no te suma nada. No, porque seguramente dice que el programa está como la mierda y que se lo pone a hacer él, ¿viste? Sí. Tal cual. Bueno, la cuestión que hubo un chavetense que vive en Rego Gallegos, Un chutense de Comodoro Rivadavia. Se ganó la friolera de 20 millones de pesos. Tal cual, más o menos. ¿Sabes si llega a ser petrolero ese? No, listo, olvidate. Ya que le sobra, le queda resto para esta y otra vida más. Sí, olvidate. Ahora, yo me imagino la situación de que te despertás. Estás mirando así y empezás a ver. 17, 32. Hasta el tercero o cuarto poner y decir, bueno, bien. Preguntale a Herrero. Sí, Herrero, ¿sabía la de Herrero? La de Herrero le jugó a la tinera, pero los números, saltó la banca. le venía jugando históricamente a un cartón. Y una semana no le jugó. No, pero no fue que saltó la banca. Una semana no le jugó. Y la semana que no le jugó fue la que salió. Ah, eso. Sí. Peor. No. Te querés matar. Y, pero eso pasa bastante. Conozco otros casos de gente también que ha seguido durante mucho tiempo un billete y después cuando lo dejó de seguir al tiempo salió. Gente que lo seguía, hay gente que lo sigue una vida. Sí. Un billete. Hay gente que juega siempre el mismo número, sí, toda la vida. Por eso dicen que cuando te encarnizás con uno tenés que darle. ¿Y sí? Tenés que darle. No, pero lo que te decía, imagínate que bueno, el cuarto ya te pones loco, pero sale el quinto. Y sale el sexto, la locura que te agarra. Vos sabés que una vez estaba con mi viejo, y mi viejo le sabía jugar al de acá, a que es el telebingo chubutense. Sí. Y una vuelta lo sacó. Sacó un bingo. ¿Qué ganó? 17 pesos sacó. Nah, 52 pesos. Ganadores. Nah, me está diciendo, ¿dale? Sí. Llorábamos, no abrazábamos, no sabíamos qué hacer. Y en ese tiempo creo que un bingo era 3.000 mangos por ahí, imagínate, 17 ganado, no, 52 ganadores, sacó 17 pesos, zafó el cartón. Claro, salió hecho casi. Sí. No, no, qué mal, qué mal. ¿Y tu viejo nos va a contar cómo sus armas de seducción? ¿No está escuchando tu viejo? Está... No, mi viejo no está conectado, debe estar cocinando, ¿viste cómo lo tiene él, viste? Ah, lo tiene. Claro. No, mira quién lo dice. Mirá, sí. Gracielita lo tiene recagando, ¿ves? ¿Y pa? ¿Sí? ¿Y por casa? ¿Y por casa cómo andamos, dice? Bien, no, andamos bien, andamos, viste, como la patrona está estudiando, así que andamos liberados. Soltó la rienda. ¿A las 12? Y te solté la rienda. Sí, un rato nomás. Ja. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y bueno... Y yo quiero hacerle un par de preguntas. Quiero empezar a hablar con... Vamos a hablar... Con el psicólogo. ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? Ah, pa. Es cubano. Ahí estuvimos charlando antes de empezar el programa un poquito y él es recibido en la Universidad de La Habana. ¿En la Universidad de La Habana? ¿De qué parte de Cuba es? ¿De La Habana? De La Habana. De La Habana. De La Habana, pero dice que pasa mucho tiempo en Cayo Coco. Él, viste, que vive de vacaciones. ¿Ha vivido de vacaciones? ¿Se ganó 20 millones aquí ni no? No, no, no. Es muy amigo de Fidel. ¿Es amigo de Fidel? ¿De Fidel Nadal? No. También es de Fidel Nadal, sí, se fuman unos juntos, hacen todas esas cosas. No, mira. Bueno, doctor. Cuéntenos un poco, ¿no? Bueno, ¿cómo llega usted? ¿Cómo se mete usted en este ambiente del arte del amor? Antes que nada, buena noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Gonzalo Ricalde. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Acá andamos conociendo un poquito la Patagonia. ¿Y le gusta? ¿Qué dice la patada? La verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho. Ajá. Veo que están teniendo complicaciones y que le faltó el productor. No, sí. Sí, tenemos algunos tipos de problemas, pero bueno. Pero bueno, no. Vamos a andar bien. Bueno, si ustedes dicen. Pero bueno, cuéntenos, responda la pregunta que le hizo mi compañero Martín. ¿Me la puede recordar, chiquitico? Sí, pero no me lo recuerdo a mí. ¿Cómo se fue que usted se metió en toda esta cuestión de estudiar esta licenciatura, no, esta carrera en el arte de la seducción? Esto comienza porque yo comencé mi carrera de médico. Ustedes saben que allá en Cuba la carrera de medicina es muy reconocida alrededor de todo el mundo. Sí, sí. Dicen que los mejores médicos están allá en Cuba. Solo menos pavo, pero son los mejores. Claro, los está matando el comunismo, pero bueno. Mi amigo Fidel, no te metas con mi amigo Fidel, que te va a armar revolución. Te va a dar vuelta a la radio. Ah, viene y se pudre todo. Tú lo conoces. Bueno, pero cuéntenos, ¿cómo? ¿Usted era bueno? ¿Usted era bueno ya desde chiquito? ¿Cuántos años tiene usted a todo esto? Y yo estoy teniendo unos 35 años. Ah, 35 joven. Años, sí, está hecho pelota, te digo, con la cara que tiene parece que tuviera 50. Mucho habano fuma usted, ¿no? Fuma mucho habano. Ah, parecía. Mucho puro, mucho ron. Al ron. Claro. El ron con los habanos le está haciendo. Mucho exacto, turrón. ¿No? Turrón. ¿Y los guachiturros? ¿No? ¿Los guachiturros los conoces? He escuchado que uno ha tenido inconveniente con una chiquitica. Ah, sí, sí, estuvo ahí. Sí, usó métodos complicados. Parece que la chica subió sola. Ha tenido una repercusión. ¿Ah, sí? Allá en la isla estaban todos muy enojados con este muchacho. ¿Por qué? Y porque, según lo que dicen los medios, ha abusado de una chiquitica. Sí, bueno, es una situación complicada, pobre pibe. Capaz que fue al revés. Usted sabe cómo es ser famoso. Usted es famoso, entonces usted sabe cómo es la fama. Sí, muchos se quieren colgar de mis... ¿De mis títulos? De mis títulos, porque yo soy un doctor muy reconocido. Ah, no, perdón, tuve miedo en un momento de que se querían colgar de sus... Quédate tranquilo, ya okay. Hemos hablado de lo que podemos hablar y lo que no podemos hablar. No podemos hablar. No, doctor, usted sea libre, sea libre. No te conviene. Bueno, doctor, ¿usted cuando era ya pibe, tenga 15, 16 años, ya era un seductor nato? ¿Podemos decir que era un goleador de la seducción? Claro, usted era de esos tipos que entraban ahí al boliche y ya marcaban la diferencia con el paso. Con el paso puede ser, porque a mí me gustaba bailar mucha salsa. Ah, es un bailador de salsa. Claro, el bailador de salsa, viste que es. Siempre gana. El bailador siempre gana, chico. Si tú sabes mover las piernas, te mueve bien en la cama, tú lo sabes. Sí, casualmente después tenemos un estudio que estuvo haciendo la revista, una revista muy importante contenido científico. De alto contenido científico, como es Cosmopolitan, donde después vamos a dar una. Esa revista de niñas. Pero es una revista la que compra tiene siempre. ¿Tú la lees? No, yo no la leo. Me parece muy bien, chico. Si no, leo, estoy dudando de ti. ¿Y si la leo qué, doctor? Por empezaría a dudar. Bueno, vamos a tener una breve introducción de lo que piensan la gente de Cosmopolitan, de cómo es un chico, porque es para las chicas, ¿verdad? ¿Cómo es un chico, según como sea, un tipo que toca la guitarra? Los músicos son buenos, los saben músicos, cómo tocar. Vos decís que un músico, ya está. El músico siempre gana, está arriba del escenario. Pero gana porque es lindo, esa es la duda que yo siempre tuve. ¿Gana porque es lindo o porque es famoso? Un Keith Richards, ponele. No sabría decirte si por lindo, porque yo no miro esas cosas, yo miro el estilo de música. Usted no es de los que mira, ¿no? No. Pero ¿cómo? Usted en este ámbito de estudiar tiene que ver todas las cualidades de la persona que está tratando de seducir, ¿no? Miro la técnica, ¿no? ¿Usted da clase? Damos clase. ¿Cuál es su alumno que usted dice, este tipo me salió bueno, este realmente aprendió? Un chico muy conocido, seguro que ustedes lo conocen. ¿Quién, che? El niño rubio, el Beckham. David Beckham fue alumno suyo. Ese egresado. Egresado. Y con honores. Y con honores, ¿no? No, ese la mueve. Ese es bueno. La mueve, es jugador de toda la cancha. Sí, wow. Tengo miedo de saber si está hablando del fútbol o de la sexualidad, no sé. Lo dejamos a tu criterio, Gonzalito. Okay. Y yo soy un tipo muy tímido, siempre fui un tipo muy tímido. Mariano dice acá que cuentes de tus técnicas que dice que tenés ahí algunas. A ver, ¿la podemos estudiar en vivo? No, podemos hacer un poquito simposio. Más tarde, porque todavía no, recién pasamos las 10 de la noche. Un simposio Usted maneja el programa y yo lo sigo. Bueno, ok. Doctor, yo siempre fui un tipo muy tímido. Las mujeres notan que uno es tímido y lo piensan como una cosa de, no, bueno, es tímido en realidad, ay, qué lindo, o lo ven es un gil. Las mujeres tienen una mente muy retorcida con respecto al pensamiento masculino. Ajá. Uno siempre trata de mostrar la sonrisa, pero ellos ven la timidez detrás de la sonrisa que nosotros podemos llegar a dibujar. Ajá. Usted dice que ellas como que nos leen, aun cuando estemos mintiendo. Yo creo que sí, en mi experiencia nosotros nos hemos dado cuenta que las chicas están suplantando toda actitud que nosotros estamos realizando ante el cortejo. Ajá. Usted dice que el hombre es como los animales que generan un cortejo, que las chicas, como que todos los movimientos, la danza, todo eso hace que la chica se acerque. O no sé si se acerque, no. Normalmente. O se aleje. No sé cómo será en Cuba, pero en Argentina el hombre es el que tiene que avanzar. ¿En Cuba cómo es? En todo lado del mundo es igual, compay. Usted fíjese que cuando. Seguramente le habrá pasado a usted acá en la bailanta. Cuando ve a alguien. Ponele. Cuando ve el objetivo. Vamos a tratar que es un objetivo. La mujer es un objetivo. Ah. Objetivo. Me recordó una cosa. Cuando, no me importa. Cuando ve el objetivo, lo ve bailando ahí al objetivo, ¿qué hace? Encara con un ritmo sólido al ritmo que está escuchando. Ajá. Y se va acercando y con una serie de palabras que... Esa es una cosa que yo le quiero preguntar ahora que usted toca el tema. ¿Cuáles son las palabras justas, o sea, usted que ha estudiado, ha buceado, ha navegado los mares de la seducción? ¿Cuáles son las palabras justas que uno tiene que decir? Porque creo que es la más difícil, lo más difícil de la seducción, que de una persona que no conoce, por ahí de una persona que sí, distinto, es cómo entrarle. ¿Cuáles son las palabras que uno tiene que decirle? Porque primero, hola. empezamos Hola. Con ¿Es saludo. Importante, Lola? ¿Es importante? El primer paso para entablar una conversación. Así que primero hola. Claro. Bueno, acá tenemos una vieja teoría del pelado que decía que no hay que decir hola, sino que hay que decir cómo andás. Porque de esa manera uno espera una respuesta. Eso viene después. El hola siempre trae siempre una ¿Siempre el hola respuesta. Primero? Y yo creo que sí. En mi experiencia hemos visto que la mujer tiene... Si está en importante, cuando usted le dice hola, si ella quiere morder el anzuelo o tiene ganas de por lo menos una charla, te responde el saludo. Yo le voy a dejar una pregunta para que la piense, para que la reme. La mujer, cuando uno se acerca, la mujer desde el primer momento ya nos ve y dice a este tipo sí, o en realidad eso se va dando en la situación. Se lo dejo pensar. Mientras tanto, le hago otra pregunta, seguido de esto de que usted me dice Lola. Uno debe hacerse, ante la situación, debe hacerse el canchero, mirá, jugador de toda la cancha, o tiene que ponerse en una actitud más suave, más tranquila. O remadora. Claro. Convengamos que el tímido gana en la escuela. ¿En la escuela? En ámbitos públicos. ¿Eh? ¿Cómo es eso, doctor? Y porque si tú estás en el boliche, tienes que entender que está presentándote y te tiene que poner con un poco de seguridad. Como que está conoce la situación y que sabe desenvolverte ante una mujer. Emma, vos qué pensás? ¿Vos sos un tipo que se desenvuelve fácil en ese tipo de situaciones? Sé que hace mucho tiempo que no lo haces, pero... No, por lo que yo veo que está acertando en algo, porque si vos te fijás, no podés ir dudando. No podés ir dudando, ¿viste? Si vos vas con el no, ¿viste? Vos vas con el no y tenés que sacar el sí. Si vos vas ahí... Hola. Hola. Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Pinta a bailar? No sé, si querés, ¿viste? Ya, es como que la chica se está dando cuenta que... Está flaqueando. Vos decís. Este floji. Hola, ¿cómo andás? No sé si tan así porque yo creo que la mujer también puede llegar a pensar que decir, no, este es un gil. Este es un gil que se piensa que me tiene cuando quiere. ¿Viste? Claro, doctor, ¿usted qué piensa de esto que estaba diciendo? Es una visión bastante correcta la que está haciendo este muchachico. Porque fíjese que cuando el hombre va al ataque de su objetivo. Tiene un plan. ¿Usted cree que el hombre planea esto, no lo hace natural? ¿Usted va con un plan o va así como se dé la cosa? No, normalmente trato de generar un plan, una situación acorde a lo que ha dicho compay. Sí. Pero ¿cree que esa es la mejor actitud? Siempre hay que tener una segunda opción. Ajá. Uno tiene que ir una pensando. ¿Segunda opción es otra mina o...? Y si no te dio bola una, probá con la amiga. Epa, ¿cómo es eso? Y porque sí. O cambia de grupo. Está bien encararse a una y después, como no le da pelota, encararse a la amiga que está al lado. Yo creo que sí, pero te tiene que dar una vueltita primero como para que disimular. Mira. Una vueltita y después vuelve por más. Mira el tipo. Mira el doctor. Es bravo el doctor, ¿eh? No, sí, evidentemente no tiene código este muchacho. Es que en el amor y en la guerra todo se vale. Ajá. Sí, usted lo sabe porque vive en un país... Bueno, no importa. Es un país sufrido, pero vamos a salir allá adelante. Un patabolsero de ley, el doctor. Usted probablemente no se ha escuchado, usted en Cuba no sé si salimos, no sé si somos conocidos, pero nosotros tuvimos una... En uno de los primeros programas hablamos sobre... me colgué. Bache. Cachi. Bache. Cachi. Hablamos de cómo era en algún momento si el hombre siempre tiene que tener la actitud ante una situación o si una mina le gusta un flaco tiene que ir al frente. ¿Usted qué piensa de esto? Eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada persona, compay. Ajá. A mí tratame de usted. Bueno, no se pongan exquisito porque saco el acá. ¿Qué va? No se pongan exquisito. Es un tipo de áspero. Allá, también otra de las cosas que hablamos en un programa fue, no sé si usted se enteró del la página Allison, ¿cómo era? Sí, Ashley. Ashley algo, Ashley, que había hecho un mundial del sexo. Argentina salió primera junto con Suiza. ¿Quién fue el árbitro? ¿Usted estuvo de árbitro? Fue el árbitro. Estuvo en todos lados usted. Me hace acordar a alguien. Estuvimos ahí con Alessandra. Alessandra, una muy buena amiga. Sí, Alessandra no se escucha. Alessandra Rampolo está hablando usted. Pero por supuesto, no sabe cómo se mueve. ¿Usted le dio a Alessandra? Pero claro que sí. Ah, mira. ¿Usted le dio a Alessandra? Estuvieron probando teorías. Sí, yo tengo una cosa. Como que la mina es... sabe tanto que como que... Me la imaginé. Ojo con lo que vas a decir. Me la hace en el aire, Gonzalo. Me la hace en el borde. Me la imagino como una cosa así, como que vos estás ahí y te dice, no, pará, movete 5 grados a la derecha y 3 a... Usted dice, ¿cómo molesta, era? Molesta, sería el... No sería un caballero si yo le comento lo que ha pasado en esa situación. Vamos, que hemos pasado juntos. Pero como no lo soy, yo le voy a contar. Y sí, tranquilo, yo le voy a contar. Alessandra es una líder nata. Ajá. Maneja todo. Ella maneja todo. Uno se deja llevar, ¿no? Poner ahí, sácala de ahí, ponla allá. Ella todo, traerla pa' aquí. Ajá. Ponte eso tú ahí. Yo dije, ¡epa! ¡Epa! ¿Alessandra, de qué me está hablando? ¡Ya! ¡No! Exactamente. Usted sabe, Alessandra, que yo le decía, usted sabe, Alessandra, que yo no pateo en ese equipo. Vamos, doctor, diga que aflojó, diga la verdad. Diga. No, estuvimos peleados mucho tiempo. Dejamos de dar charlas juntos por ese tema. ¿Y qué quiso que usted se metiera? Pero la final... La verdad que no me gustó para nada. Rompimos relaciones un largo tiempo hasta que después pudimos sentarnos a charlar de la situación que había ocurrido y ella se dio cuenta que estaba equivocada conmigo. Como que, ajá, usted no se iba a introducir nada. Yo no me iba, claro, a introducir nada, iba a introducir todo. Pero no me iba a introducir nada, no sé si estoy claro. ¡Qué bien! Vos también la tenés adentro. Así le decía yo. ¡Siéntate gorda! Ahí, así le decía yo. Siéntate gorda, le decía. Y ella venía. ¿Y usted la tuvo que remar? ¿Usted tuvo que generar una situación? ¿O fue más bien una cosa así que se dio casualmente con ella? Somos conocidos con ella, ¿viste? Tenemos que compartir lo que nosotros estamos hablando. No podemos hablar de algo que desconocemos. Y tampoco podemos opinar juntos si yo no la conozco a ella y ella tampoco me conoce a mí. Ajá. ¿Y ustedes se conocieron íntimamente? Nos hemos conocido muchas veces hasta que empezó con los juguetitos, que con el leto de acá, con el leto de allá, y a mí no me gusta nada, compadre. ¿Y al revés? ¿Usted con juguetes para ella? Y la verdad que sí, porque pasé la doble penetración con un solo pito, no me alcanza, no se me complica, ¿viste? Se me complica mucho. Doctor. Cambia esa cara, guajiro, que si tú lo has hecho. El caballero se fue al carajo y no avisó. Cambia esa cara, guajiro. Emanuel, por favor, frenalo. Se fue la mierda. Frenalo al doctor, por favor. Pasa que si vos lo buscás. Vos lo buscás. No lo llevé para esos lados. ¿Qué pasa? No lo llevé para esos lados. Doctor, por favor, ¿qué le pasa, doctor? Voy a responder toda la pregunta que tú me hagas. ¿No te gusta la respuesta? ¿Me callo la boca? No, tranquilo. No se ponga así, doctor. Por acá hay una radio vecina que me puede facilitar un poquito de efectivo como para que yo pueda hablar de todo lo que tengo que hablar. Y hablando de comer, ha llegado la pizza. Qué bueno, esto sí que es servicio, guajiro, ¿eh? Parece que vamos a dejar una cortinita. ¿Comen pizza allá en Cuba, doctor? Comemos de todo. Menos gato como comen en Rosario, comemos de todo. ¿Un gato no come? Usted anduvo por ahí. Sí, nunca se comió un gato. Sí, hemos comido cada cosa. Diga la verdad que no está para mentir. Ya, después de lo que dijo, doctor, ya sí, está. Sí, no, ya con eso ya estamos, Ya puede decir que usted se la come todo. Yo le quería pedir un temita que yo le había preparado ahí. No sé si... Sí, cómo estoy, no, a ver Estoy pida, como doctor, para pedir un tema. Pida, doctor. ¿Cómo se llama? Yo no quiero ni saber cómo se llama. A mí me gusta ese muchachico que anda por toda Latinoamérica tirando una cultura que muy Pablito parecida. Ruiz. No. No, el chico este es Manu Chao. Ah, tenemos algo de Manu Chao. Me gusta un tema que se llama Cosa, que me hace acordar mucho a mi tierra. ¿Cosa? ¿Cómo se llama? Nosa. Ah, no, ese no es. Ese también me gusta cuando voy a dar Congreso a Brasil, lo escucho siempre en las playas. Ese muchachico del Baiano. El Baiano me gusta también. ¿Te gusta el Baiano? Me gusta mucho. Bueno, ¿dejamos algo del Baiano? Dejémoslo, me gusta y igual. Volvemos con su tema, doctor. Bueno, con su tema, y así me como esta rica pizza que acá está haciendo el cocinero de hoy que tenemos acompañante. Tenemos a Jorge cocinando en una pizza, mirá qué grande. Tremenda pizza. Espectacular. Vamos. Así que bueno, muchachos, agradecimiento. Lo dejamos. Ya saben, le pueden hacer cualquier tipo de pregunta al doctor, sabe sí, de ya, todo. Sí, claramente puede responder de después cualquier de tema. Después de lo que dijo, ya está. Ya puede responder cualquier cosa. Así que bueno, cara, guajiro. Escucha ese tema. Y nosotros nos vamos a comer una pisita, perdón, gente. Bueno. Casi sin decirnos nada, sin mirarnos a los ojos, yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Hey, hey, y estoy cansándome de esperar, pero igual, no tengo a dónde ir. Y me dice la gente que deje de pensar en ti. Wow, oh, wow, a los ojos. Decirnos nada. Nada, nada. Sin mirar, sin decirnos nada. Nada, nada. Sin decir una palabra. Bienvenida a la cena, sopita de camarón. Cada verano llora serenata de amor. Esta es la música que le gusta a, al doctor. Al doctor después pelado se va a enojar, ¿eh? Viste que al pelado no le gusta que le cante los temas encima. ¿A qué pelado? Pelado Moreno. A Tomás, el primo. Sí, no le gusta. No sea malo él, no sea malo. Viste cómo es el sorteo enseguida. ¿A la onda? Sí. ¿Nos pudimos recuperar de lo que dijo el doctor? Sí, yo todavía hay conmoción en el estudio. Él se ríe. Cortando cuerda no se responsabiliza por el uso inadecuado que se le da al aire por parte de su usuario y se le ven tratando resultados de sub.com.ar como este mi impacto de todo cargo. Ahí está. La parte con los legales. Los legales, porque después no queremos tener quilombo. Importante tener no, siempre no. Claro, hay que tener claro las cosas legales. Por supuesto. Doctor, yo tengo una pregunta. Una pregunta que siempre me da vuelta en la cabeza, que Mira, ¿lo venís pensando hace mucho? Sí, yo creo que es lo más difícil de encarar una situación en la de encararse una mina en el boliche. Ajá. ¿Está preparado, doctor? Le podemos escuchar los consejos de como para responder cualquier tipo de pregunta que tú me puedas lanzar. ¿Qué hacemos después de que le decimos? ¿Cuál es la pregunta después de Lola cuando no te responden? ¿De cogeniola? Qué bien, doctor. ¿Usted cree que con eso moja seguro, no? No sé si mojamos, pero es la táctica de estar perdido y tirar toda la carne al asador, como lo dirían ustedes por aquí. Bueno, realmente el doctor demuestra que sabe mucho. Y bueno, ya se estuvo con Alessandra, son un par de referentes. Queremos saber un poquito más de Alessandra, igual. Yo quiero saber un poquito más. Sí, tendría que contar algo más. ¿Alessandra le gusta arriba o abajo? Una jugadora de toda la cancha, no sabe lo que es esa mujer. Usted no se imagina. Usted la ven así dandota, pero como se mueve parece contorsionista. Alessandra igual bajó como 30 kilos, pero ahora está muy bonita. ¿Y él ayudó? ¿Usted le ayudó? Él ayudó. ¿Pero qué no hizo usted? ¿Usted pero? ¿Y usted qué se imagina, chico? ¿Usted no es tan bueno que hace bajar de peso? Qué guau. No sé si soy muy bueno, pero que la hago mover, la muevo, ¿eh? La movemos, ¿eh? Y hay que mover ese cuerpito. ¿Usted le hizo bajar kilo por kilo? Kilo por kilo, polvo por polvo, dice bajar. ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil puta! Bueno, Tano, tranquilo, tranquilo. Tano escucha el programa, lo pone en HD el programa, lo escucha en HD y comenta, no ve, claro, escucha estas cosas y se pone mal. Porque siente loco. Como, claro, se siente, siente menos el Tano. El Tano, yo creo que... ¿Usted cree que un tipo como el Tano Pazman, con poder, con garra, loco, así, le gusta a la mujer? Yo creo que depende mucho de la actitud que tenga. Este muchacho demuestra tener mucha actitud frente al televisor. No sé si con un femenino enfrente puede reaccionar de la misma manera. El huevo lo tendría que poner él en ese caso. Qué barro este muchacho. Pero hay veces que cuesta poner huevo, doctor. Claro. Hay cosas que ni con huevo se pueden hacer. Hay cosas que son irremables. Hay cosas que son irremables, pero nunca hay que perder el optimismo. ¿Usted cree que...? ¿Usted es un optimista? ¿Usted es un entregador de carne a domicilio? Le ha tocado. Ajá. La vida dura en Cuba. Y cuando uno es estudiante tiene que hacer todo. ¿Usted trabajó de esto? En el estudio yo aprendí la técnica y la cosa que le gustaba a la chica. ¿Qué es todo, doctor? Tengo miedo. Ahí le preguntó Martín qué es todo. Usted creo que acá le llaman el empleo del taxiboy. Pero usted de taxiboy no decía nada que no. Y no, pero allá se llama el de rompedor. Eso incluye juguetitos. O sea que con Alessandra no, pero en ese momento sí. No toquemos el tema de juguetitos porque es algo que a mí me trae malos recuerdos. ¡Apa! Y porque casi pierdo una amiga. Claro, sí. Sí, sí, usted, la virginidad. Sí, no. No juegue con eso, guajiro. ¿Usted la perdió? Guajiro. Doctor, díganos la verdad al aire. Díganos, usted la perdió. No tenga miedo. Es que usted no es claro con la pregunta y la deja para cualquier lado. No quiero que me tomen para el churrete. No, doctor. Emma, tranquilizar un poquito al doctor. Decirle un poco algo. Que vos no aclarás bien la pregunta. ¿La virginidad de qué, boludo? La pregunta es... Vos también la tenés adentro. que me está diciendo, compay. No me haga enojar, compay. El Diego, por favor. Usted lo conoce. Usted me está tirando esos ruiditos de fondo, me están haciendo poner medio nervioso. Qué fácil, tranquilo, pone nervioso usted. Tranquilo, doctor. Me cago en la puta. Ustedes no saben que yo vengo de un país muy sufrido por la guerra. ¿Lo conocí al Diego cuando estuvo allá con Fidel? Pero al Diego y a Guillote. No lo voy a conocer. ¿Se fueron de joda con Guillote? Guillote. El típico argentino. Ajá. Te hace pagar. ¿Cómo es eso? Pide y se raja. Te deja de muerto. No me diga que es de eso que usted va y entra, pero no paga. Es un tipo que ¿Cómo lo podría describir de una manera que ustedes me puedan entender? Transpira el amor. Es de mucha onda, tira, ¿no? No sé si es mucha onda, compay, pero transpira el amor y uno dice, te paga. Y no paga. No paga nada. No paga. ¿Es de los que toman gratis? Ponen cara ahí, se acercan a la barra y... Es de lo que toma sin pagar, no sé si gratis, porque gratis lo tiene que decidir el dueño del boliche. Bueno, pero es un tipo conocido como el mellizo. Pero tiene que pagar. ¿Usted paga? ¿Usted pagó, doctor? ¿Usted pagó? ¿Usted ha pagado? ¿Por qué? Usted ha pagado. Vamos, doctor, no me... Estamos al aire, usted tiene que entender las... ¿Usted ha pagado, doctor? Yo creo que todos en la vida hemos tenido un momento de mala racha. Y el cuerpito pide. ¿Cómo, doctor? El cuerpito pide. Usted lo sabrá muy bien, no me mire con esa cara, compadre. Si usted sabe que el cuerpito pide, se despierta con el narigón ahí. A comerla. Y tiene que... Exactamente. Tiene que... Hay que... Tiene que hacer trinchera en donde pueda. Esto es una guerra. Ajá. Usted dice que entonces han pagado. No, porque no me respondió. Usted responde medio derecho. Decilo, Enzo, decilo. La gente quiere saber. La gente que nos está escuchando, ¿alguna pregunta, por favor, háganos favor de aprovechar para hacerle preguntas al doctor? Sí, doctor, responde. ¿Usted ha pagado? Sí, no le voy a mentir. ¿Cuánto fue lo más que pagó? ¿Con propina o sin propina? No, con propina, con propina. Todo incluido. All in. 20 yeah. Cuco. ¿Cuánto? 20 cuco. Es barato en Google. Era barato el servicio convencional, era. Ah, convencional. Ah. Y el CD completo, o sea, con todo. Nunca pude alcanzar ese servicio. Ah, usted no es un tipo que maneja una chequera grande. Claro, pasa que en Cuba se maneja otro sistema, ¿no? Está muy estandarizado el sueldo. ¿En cuánto anda un junior? Un junior de Barranquilla. No. No entiendo la pregunta, compay. No, es así un trabajador. ¿En Venezuela joven. Cuánto cobran? Porque veo que se vienen a trabajar acá. Estás en el aire. Pero usted pasó por Cuba y fue a una casa de burlesque, por favor. Disculpame, yo vivo en Cuba y sí he ido a una casa de burlesque porque lo que tenemos allá que dice mucho es turismo sexual. ¿Cómo dijo? Turismo sexual. ¿Cómo es eso? ¿Y eso? Mucha gente del extranjero va a mi país a conseguir una rica morena. Ajá. Porque nosotros las tenemos, pero hasta por abajo de las piedras. Ajá, mira. ¿Ustedes se cansan? ¿De qué me está hablando, compadre? No. Si nos cansamos de qué. La pregunta es sencilla. ¿Ustedes se cansan? Si nos cansamos de qué, no entiendo. Martín, ¿vos te cansás? No. Emma, ¿vos te cansás? No, de darle, no. Doctor, ¿usted se cansa? Y si usted me está hablando como dice este muchacho Emma, si se cansa de darle, no me canso nunca. Usted eso de mirá que yo no me canso, ¿eh? Claro. Esa propaganda la vi. ¿Es usted no? No, pero yo estuve participando ahí. ¿Usted fue productor? Estuve participando, tiré un par de ideas ahí con mi socio también, que lo conozco mucho, a don Carlos, que él participa en todo. ¿Sabe que nosotros acá tenemos un compañero que debe estar por llegar? Ahí me escribió que en 5 llegaba. ¿En 5 venía? Raúl, sí, Raúl venía. ¿Lema, vos te escribió? No, para nada. No, bueno, a mí me escribió que en 5 venía. Usted sabe que Raúl es un tipo que, por ponerlo de alguna manera, le gusta la noche. Le gusta la trampa, le gusta el pirulete. Sí. Le gusta el agua sucia, le decimos allá. Agua sucia, le decimos. Le gusta el agua sucia. ¿Cuánto puede aguantar una persona de agua sucia? ¿Hay que parar o el agua sucia se, no es necesario? Claro. Y lo que da el cuerpito, pero deja secuela. ¿Cómo que, doctor? ¿Qué clase de secuela? Pérdida de sueño. Pérdida de sueño. ¿Qué te hace? ¿Se te va el sueño? Y porque llega un momento que la noche lo cansa y empieza en el día y ya no tiene dónde dormir. Ah. Igual, doctor, ahora vamos a seguir con sus intimidades, sus viviendas. Sus estudios de hondo contenido. Pero volvamos a esto de la seducción, doctor. Sí. La gente no nos está preguntando ahí sobre la seducción para el doctor, no nos está contando, pero no importa. Colón 1, Cerro Porteño 1, 3 minutos del segundo tiempo. Ah, estamos contando la información del deporte en el momento. ¿Cómo va ya el partido, Jorge? Ni idea. Ah, lo encima le pido que mire el partido. Lo tenemos cocinando y le pedimos que mire el partido. 50-31. ¿Cuánto obras Lanús? ¿Al básquet? Lanús. Uy, está pegando una pared. Está Lanús, Cuarto, cuarto. ¿Cuarto, cuarto y van 50? Qué triste el partido. Un golero. Partido clavado en el medio. Tranquilo. Sí, tal cual. Pelota fuera. Eso es que le gusta a Ever. Al ratito Ever va a estar contando cómo son sus anécdotas en el boliche. ¿Cómo hace usted, por ejemplo, usted que habla de la mujer cubana? Usted que debe conocer bien a la mujer cubana porque es un especialista en la materia. Sí. Sonos medio pervertido, ¿no? Ya tú sabes, Guajiro. Claro, usted que sabe toda esta mitología, ¿qué nos puede contar acerca de las discotecas en Cuba? O sea, usted entra en una discoteca, usted suele ir solo, lleva alumnos, lleva amigos, entra con más mujeres. Los alumnos tienen que ir como para ver cómo se va a actuar en el momento. De, ¿cómo lo dicen acá? Al Levante. Uh-huh. Tienen que acompañarme y yo le muestro cómo usted es. Usted es como un gurú. Es como el sarí, margarita. Sarí. No, ese pateé en contra, Guajiro. No, ¿usted lo conoce? ¿En serio? Una vuelta fui a dar un curso. $3,000 estamos cobrando por persona el curso. Ajá. ¿Y qué hacen en el curso? Y yo le empiezo a hablar de las técnicas. Las técnicas básicas. Ajá. O la que se tiene que desenvolver un hombre en el cortejo. Ajá. ¿Y qué tipo de datos? Y el compañero este que estábamos mencionando recién. Ri, ¿cuánto era? Sí, no importa, todos sabemos de qué habla. Ese muchacho, el señor iba a, como quien diría, a hacer el ejercicio con personas de su mismo sexo. Epa, ¿qué pasa? Bueno, estamos hablando de seducción, no importa, o sea, no, acá no se discrimina. ¿Usted, doctor? ¿Aprendía? No discriminamos a nadie. Cada uno hace lo que quiere. Lo hace bicicleta, lo hace un auto o se lo hacen. Ajá. Como más le guste. Está, doctor. Bueno, tengo miles de preguntas. Lo que pasa es que no sé por dónde comenzar. Por el principio, Guajiro, tranquilo. Siempre es bueno comenzar por el principio. Bueno, la mayoría de las veces sí. Ya sabemos cómo encarar a la chica, o sea, ya. Ya tenemos las herramientas para ya tenemos la herramienta la para entablar la conversación. Mientras uno baila, que la apoya ahí un poquito de eso. Exactamente, ¿cómo? Tiene que ir con un movimiento pélvico acompañando el ritmo sonoro que está escuchando en ese momento. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son las cosas de las cuales te tiene que hablar? ¿Te tiene que hablar de cosas vanas como la libre proliferación de Araucaria o cómo va Banfield? ¿O le tiene que hablar de otras cosas? ¿De qué le habla usted, doctor, cuando vaya? La tiene que así sentir bien. Ajá. Si está gorda, dígale que... todavía no llegamos a eso, doctor. No, pero si está gorda, le tiene que decir que está más flaca. ¡Qué mal! ¿Usted me entiende? Tiene que mentir. Sí, hay que mentir. Hay que mentir. Sea, lo que quería decir es que hay que mentir. Pero por supuesto. O sea, que todo es mentir. Ajá. La mayoría de las veces convengamos que las mentiras son las que nos llevan a embocar en el arco contrario. O sea, bueno, entonces le miente. ¿Cómo? ¿Cómo la saca del boliche? ¿Cómo la saca del boliche? ¿Cuándo es el momento en el cual usted se da cuenta que ya bailó un tema, dos temas, tres, cinco, diez? Y en un momento usted dice, bueno, ya si dejo madurar un poco más la fruta, se pasa. ¿Cuál es el momento que dice, ahora? ¿Es ahora o nunca? Si la cosa se está haciendo, se está haciendo larga, por lo general cuando prende las luces. Ahí es cuando la cosa se hizo larga. Ah, o sea, ahí ya no. La mujer sabe tirar una señal muy reconocida por el hombre, que es que con su, ¿cómo le dicen acá? Con su trasero. Ajá. Cuando guarda, cuando lo menea cerca del órgano reproductor masculino y refriega. ¿Cómo lo hace? Pues claro, cuando está refregando. Ajá. Está, bueno, como diría en la naturaleza de los animales, está haciendo insinuación de el acto sexual. Y es ahí donde uno tiene que preguntarle, ¿tu casa o la mía? ¿Esa es la pregunta? ¿Esa es la pregunta? ¿Así se pregunta? ¿No, no se dice decir telo como la propaganda, se acuerdan? No, nosotros no, porque le decimos motel. Motel. Y no es muy agradable la palabra, porque piensa como que la trata como una mina callejera. Entonces, doctor, vamos. Disculpe que lo pongamos, pero esto es en público, esto es al aire, en vivo. Ahí está, en vivo. Cortando cuerdas. Una chica dice, nada de ni princesa, ni bombón, ni hermosa. Que no mienta, dice, es muy evidente. Y dice que es peor eso de decir la cacha, la tuya o la mía. Pero lo de princesa lo dejamos obviado en uno de los pasos que yo le di, que tiene que hacer sentir bien. Ajá. Se puede decir princesa. Es de oligarca sol, decir princesa, ¿no? Mi capullito de Alelí. Mi capullito de Alelí. Ah, mi bomboncito bonobón. Mi barrita de chocolate. No, eso se la quiere mostrar usted, pero eso es para después. Pero por supuesto. Usted como. ¿Usted le pone nombre? ¿Tiene nombre el palo? Usted me está diciendo mi amigo. Claro. Si yo lo he bautizado. ¿O se lo bautizaron, doctor? Lo han bautizado muchísimas veces, he perdido la cuenta. Ajá. Pero sí tiene un nombre. ¿Cómo es? El Danino. ¿El Danino? Porque hace daño. ¡Ah, parará! ¿No le parece un poco egocéntrico ese nombre? Si yo se lo muestro, compadre, usted va a opinar lo mismo, le va a salir el nombre, pero de la punta de la lengua, y se le va a hacer agua a la boca, me va a envidiar. Hola, me va a envidiar. Yo por eso uso una liguita roja en la muñeca, porque la gente envidia. Por lo general en los baños públicos. Emma, ¿vos le crees a este tipo? ¿Vos le crees? ¿Vos lo trajiste? ¿De dónde salió este tipo? ¿Está chequeado esto? Yo no sé si le creo, pero tampoco voy a poner a mirar. ¿En tela de juicio? No. Ah, bueno, me parece que este es un bolacero. En tela nada, porque capaz que tela, ¿viste? Emma, anda al baño y decinos. Este es un bolacero. Anda al baño con el doctor y decinos. No. Sacrificate por el equipo, vos sos el que más confianza. Sos el que más confianza tenés. Claro. No. Discúlpeme, doctor, pero no, yo no. El que dice primero va. Va, Emma. ¡Matanga! No. Bueno, voy. Bueno. Uy, sigue cayendo. Vamos sigue a cayendo a pizza. Vamos a sacar un ratito un tema de Papo con Rock and Roll y Fiebre, que tiene que ver mucho con la movida nocturna. Y volvemos en Cortando Cuerdas. Y capaz que después vamos a hacer un temita. Sí, después seguimos con el doctor y con todo. ¿Qué hora tenemos? Mirá, 11 menos 20. 11 menos 20. Ahí tiene. Y que sube la temperatura,

aquí estamos. ¿Cómo es la gente? Nuevamente. Acá pone Pani. Está aportando a la causa. Dice que la mejor forma de encarar es el gancia de la paz. Que muy pocas se resisten al gancia. Mira vos. Mirá al tipo. Es verdad, ¿eh? Tiene sus teorías. Es dulzón, ¿eh? Engañoso. Entrador. Ajá. A la chica le gusta. Ahí voy, ¿eh? Ahí estoy. No, pensé que ibas a seguir el... No, no, estoy tratando de bajar. Ahí está. El gancia. El gancia es bache. El gancia bache. Es seductor. El gancia. El gancia se consume en Cuba, licenciado. Doctor, vaya, no sabemos. El gancia llega, pero poco. Tenemos muchos argentinos que saben llevar, como también llevan su fernet cuando van de vacaciones. Y por ahí conseguimos una copita. Lo tomamos con limón y spray. ¿Y usted qué toma para...? ¿Qué le invita a una chica para levantar? Un ron, un mojito cubano. ¿Y todavía se usa eso de invitar a tomar a una chica? ¿Vos conocés, por ejemplo, vos conocés una chica en el boliche? ¿Está todo bien? ¿Bailaste con la mina? ¿Le sacaste el número de teléfono? Sí, ponele. Ponele. Y pues ya está, una vez que tenés el número de teléfono, ya está. Ya está. Partido recontra liquidado. Partido liquidado, no, ya está. Entonces, uno les piensa, ¿se usa eso de invitarla a salir ahora? Pero, ¿cómo? Porque ahora con la tecnología, antes tenías que ir a golpear la puerta. Ahora con la tecnología es más fácil. Con el Twitter. Pero, hay muchas formas. Ustedes me están nombrando la conocida por las redes sociales, pero si te encuentra una mujer que no está dentro de ninguna red social, usted tiene que preguntarle si quiere salir. Bueno, ya tenés el número de teléfono, seguro que tiene. Y se lo tenemos que andar pidiendo. Hay que conseguirlo. Primero se hace un trabajo de espionaje. De espionaje y donde uno va recolectando todos los datos que puede llegar a necesitar de esa persona. Estoy sorprendido, lo del doctor hace todo un trabajo increíble. Lo que pasa es que yo te lo estoy contando de esta manera, pero tú lo haces sin pensarlo. Es algo que el mundo fue avanzando de tal manera que tú ya sabes que le tienes que pedir su teléfono celular, su cuenta en Facebook, su cuenta en Twitter, si participa. Claro. Son cosas que ustedes ya la tienen asumida. Claro. Acá nos aporta, tenemos una reportera que nos... ¿Más de la gastada? Nos tira el dato de que suele pasar el tema de que en el boliche vienen y te dicen: ah, no me saludas más, vos no sos la amiga de fulana. Y ahí empieza toda una charla. Ah, está que a veces hasta parar el Face, parar un número de teléfono llega. Y esas cosas pasan, ¿no? Pero por supuesto que están pasando en todo... En Cuba pasan esas cosas. Pasa, ¿no?, en todo lugar del mundo. Pasa en la vida, pasa en las películas, ¿no? En todo lugar del mundo, cuando una mina es tan importante y te deja de saludar, tú tienes que esperar el tiempo, el momento preciso como para decirle: ¿por qué no me saluda más, chica? ¿No te acuerdas de mí? ¿Y si te dice no? Y le hacemos recordar. ¿De dónde saliste, Doné? Doctor, ¿usted aplicó esa de hacerse con una chica que no conocía, hacerse que la conocía? O sea, ¿sí te acordás de mí que nos conocimos en el verano pasado, esas cosas? Yo quiero dejar aclarado que el ron cubano pega como en ninguna parte del mundo. Y uno a veces parece cara conocida y no ve cara conocida. No pongas excusas, doctor, por favor, no pongas excusas. ¿Por qué no me dejan excusarme? Porque es un volado, no necesita mentir. Yo creo que... Emma, ¿a qué me trae? ¿Qué tipo? ¿Qué pasó? Sí, o sea, la semana pasada estábamos allá arriba con el muchacho. Y ahora traes uno que, yo te digo la verdad, le creo más lo de los platos voladores que al tipo este. Cuesta creerle a este tipo. No tenemos productores de trabajo, pero además está acá. No diga nada, está acá frente a nosotros. Go like a punch. Bueno, va a calentar. Hacemos como que se va a calentar. Trajo una guitarra, que se va a para mí que no tiene una guitarra adentro. Es como la balada del pistolero, se tiene adentro del estuche. Hay que tener cuidado, muchachos, hablen bajito. Seguimos así, la seguimos remando con el doctor. Le seguimos la corriente. Por las dudas. Seguí la corriente por las dudas. Y bueno, si no queda otra, ya está. Doctor. Y no, bye. No, estaba diciendo que... ¿Alguna vez le han pagado por una clase magistral teórico-práctica? De sudoku. Vamos, doctor. No, no, pero una clase de cómo cortejar a una dama para terminar metiendo gol de media cancha. Ponele. Algo así. Si usted quiere que sea esta la pregunta, sí, vale. Sí. Y sí, me han pagado. Nos estamos entendiendo. Cuando yo dejé la medicina de lado como para meterme en estas relaciones humanas, que vendría a ser como algo así, como una relación humana en la que tu persona empieza en un cortejo, sí, mucha gente se ha interesado por el tema porque ha visto la falencia que tenía en su personalidad y tenía que mojar de alguna manera y tuvo que pagar. ¿Usted cree que hay un... ¿Usted ve un mercado en todo esto, Gabriel? Por ejemplo, acá el muchacho estaba comentando que él es muy tímido. ¿Quién? Sí, doctor, yo soy muy tímido. Saltamontes. ¿Usted se dio cuenta de su...? A mí me dicen pequeño saltamonte, doctor. He escuchado que lo llamaron así. Pero usted ha reconocido su falencia. Ajá. ¿No cuenta? Sí, claramente. ¿No cuenta con la hombría como para ir en cara a una mujer? No, es tímido. Bueno, doctor. No, ¿me está diciendo que es tímido? No, bueno, doctor, pero no, pará. Y bastante maricón. Pará, doctor. Vamos a plantear las cosas porque esto se pudre todo, doctor. Usted me parece que tiene que pagar el curso. Lo damos a distancia, a través de Skype. A distancia. Pero no me diga que soy maricón, por favor, doctor. Sí, pero me está diciendo que tímido, ¿cómo hace para ganarse una muchachica? Bueno, pero... Que cuente, no sé. ¿Cómo a ver, ahora yo me transformo en interlocutor de este programa y yo le pregunto a usted como si fuera un invitado? ¿Cómo usted hace para levantarse una mujer? Si se levanta una mujer. A ver... Cambie esa cara, guajiro, que usted debe tener una técnica guardada por ahí. Comente al público. ¿Estará abierta alguna tienda de disfraces, Tora? ¿De qué te disfrazas? ¿De qué me disfrazas? Ah, de guajiro, debe tener escondida una magia. Ah, yo soy natural. ¿A qué denomina natural? Usted no me está diciendo nada. Yo, bueno. No. Yo creo que... Dos líneas de cuatro y todo atrás, ¿no? Me doy cuenta, es verdad, usted es una persona muy tímida. ¿Qué se da cuenta? Es una persona muy tímida. Bueno, doctor, ¿eh? Yo creo que... Así no va a mojar nunca, usted. Créame, hasta que una mujer no lo avance, usted no va a mojar. Se va a salir mucho acné. Tiene que cuidar la piel. Cuidar la piel. Y lo principal es ponerse al día. Yo soy un tipo de trabajo fino. De trabajo fino. Yo no ¿Qué soy incluye el trabajo fino? Sí, no soy un tipo... ¿Usted me podía justificar lo que acaba de llamar como trabajo fino? Yo le explico. Yo no soy un tipo de normalmente, de un tipo de que vaya así y levante en el boliche de primera, de buenas a primera. Un tipo más como de 90 minutos. Yo te gano un partido en 90 minutos. Un cuatro tímido. Que va jugando por toda la cancha, que la rema, un remador. Por eso yo le hacía esta pregunta, por ahí en el minuto 90 te hago un gol. Ahora, salir jugando y meterte un gol en los primeros 5 minutos me cuesta. Usted me hace acordar una anécdota. Allá yo tenía un amigo muy conocido de Cuba. Que tenía la costumbre de que para poder concretar con una mujer, primero se la ganaba como amiga. Ajá. Y después la agarraba en su momento débil y le tiraba el picotazo. ¡Bien, don Carlos! Usted me hace acordar eso. ¿Usted practicó eso en algún momento? Porque con lo que me está diciendo yo puedo sacar una conclusión de eso. Ajá. ¿Qué me dice? Pequeño saltamonte. Opa. No, bueno, me puede haber pasado alguna vez, sí. ¿Usted se hacía pasar por amigo para entrar por el lado de la amistad? Para después meterse en su cama, para que ella se desvista adelante de usted, seguramente. Usted tiene una cara de pervertido, déjame decirle. ¿Por qué se la agarra conmigo, doctor? No. Usted me dijo algo y me pidió una opinión y yo tomé una conclusión de acuerdo a una anécdota que me había ocurrido hace un tiempo atrás. Bueno, ¿Qué me dice a todo esto? Porque no me está diciendo nada. Sí, puede haber pasado. Usted, doctor, se hacía pasar por amigo primero. Pudo haber pasado, sí. ¿Y la agarraban en el momento de debilidad? No. Usted seguramente que era eso, ¿no? Era eso de que le decía, cuando ella se peleaba con el novio, le decía, déjelo, ese hombre no es para usted. No sirve, ese es malo. Ese la usa, usted me parece. No es para vos, te mereces algo mejor. No deberías estar acá. En el medio. Yo creo que usted es esa persona. No soy así. Pata bolsir. Para mí que usted ocupía el asado ajeno. A Martín, por favor, me puso nervioso, doctor. Qué vaga. Acá tenemos otro comentario de alguien que recuerda. Afuera, no, todavía no me preguntaron nada. De alguien que repartía pulseritas y le regalaba. Sí, fíjame, la gente se acuerda de todo, la gente está en todo. Gente que había comprado pulseritas en la playa y cada vez que iba al boliche tenía como 10 o 12 y le daba una mina de turno y le iba dando así a ver. Claro, a ver con qué mojaba. Claro. Acá me preguntan. Es muy buena esa técnica, ¿sabe por qué? Los regalos siempre con las porque mujeres, ¿no? ¿Funcionan? Funciona de esta manera. Porque si usted le da un regalo en un boliche, sí, seguramente está esperando contra la mañana para decirle, yo a usted le di algo, usted me tiene que dar algo. Ajá, ah, okay, hay un ida y vuelta. Eso es un chantaje, doctor. Y lo que usted hacía no es chantaje, se hacía el amigo. ¿Qué me está diciendo, compay? Distorsionado. No, sale de ahí, está encerrado. Doctor, yo tengo que seguir. Lo tiene contra un arco este tipo, Si lo ponemos la balanza, usted cae redondo. Contra un arco. Me está tirando con todo. ¡Salí de ahí, maravilla! Si lo ponemos la balanza, usted cae redondo. ¡Salí de ahí, maravilla! Estoy en mi... Round 2. Estás dando tanto contra la cuerda. Round 2 y me están dando de todos lados, doctor. Paré un poco. Emanuel. ¿Qué pasó? Decirle que se rescate un poco. Vos lo buscás. No, pero yo no lo busco. Vos lo buscás. No te metás en ese lugar, no te metás. Me estás poniendo en la posición. Vos te tenés que dar cuenta que estás frente a un profesional en el tema. No podés guapearlo con llevarlo por lugares donde pensás que va a ser difícil. Porque él sabe. Está boludo. ¿Te va a quemar? Bueno, doctor. ¿Le gusta la música? ¿Le gusta el reggae? Me gusta mucho. ¿Se escucha reggae allá en Cuba? Se escucha de todo. Bueno, ahora los vamos a dejar con un temita y después vamos a hacer un temita de reggae que va a cantar Emma. Emma, ¿vas a cantar vos? Siempre vas a cantar usted, chabón. Y si no tenés vergüenza, vos, dale. Dale, vamos. Bueno, los dejamos con un temita. ¿Con qué lo dejamos, Tincho? Lo vamos a dejar con algo de los Cadillacs, que está acá a mano. Bien, pilas arriba. Me gusta. Así después nos escucha, vamos a tocar un temita que va a cantar Emma y nosotros. Emma, por Infiltrados del Sur. Cortando cuerdas. Déjame llevarte always know, sometimes think it's me. Gracias por venir. ¿Quieren hacer un temita? Y puede ser. ¿Cómo estamos? ¿Cómo suena? ¿Proba la el doctor viola, cómo está? Proba ahí? La viola. El doctor está viendo cómo, cómo están preparando el sonido. Ahí sale bien, ¿no? Un poquito bajo, a ver, para. Emma, canta algo. Canta algo. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Estamos bien ahí. Ojo, un poquito nosotros. ¿Cómo? ¿Ahí está? ¿O no? Sí, ojo. Bueno. Bueno, ahí suena, ahí creo que está bien. Está bien ahí. Ahí está bien.

Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta a Babilón. Bienvenida a la cena, sopita de camarón. Cada verano llora, serenata de amor. Cada verano llora, no tiene corazón. Por la Panamericana, bienvenida a la aduana. Bienvenida a mi suerte, a mí me gusta el verde. I want to know to San Diego, I want to know y no puedo. Bienvenida a la Juana, bienvenida a Tijuana. Cada verano llora, serenata de amor. Cada verano llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, ay mi ruta a Babilón. Pasaba un cover de Manu Chao. Un cover de Manu Chao. La bandita de Infiltrado. La bandita de Infiltrado. Sí. Y bueno. ¿Qué suena? Soda Stereo. Ser un superhombre, sueles dejarme solo. Estoy abriendo el juego, un juego eléctrico. Pues el camino es tan intenso. Sueles dejarme solo. Estoy respuesta. Infiltrados del Sur. Cortando cuerdas. Vamos con un tema y volvemos. Cuando habla tu corazón y el mío, se entiende muy bien, muy bien. Le doy crédito a esta unión que es para siempre. Mi alma me lo pide. Sí. Cortando cuerdas. Infiltrados del Sur. Salió, porque la verdad que yo no escuchaba nada, como ahora que no se escuchaba retorno. Nada. Poco y nada se escuchaba de acá. Estoy casi sin retorno, bueno, no importa. Sí, estábamos complicados porque no salimos de línea, salimos desde el micrófono. Desde Cortando Cuerpo. Yes. La gente me sigue gastando a través del Facebook, una cosa de loca. Sí, loco. No, no es sí, uno. No, manzana. Es así. Qué bárbaro. Qué bueno, che. Sí, acá nos consulta Juan Carlos Malevo. Quería saber. No, el Luchi preguntó eso. ¿Esa es otra? Bueno, entonces coincide con la de Luchi. Sí. Que últimamente se andaba sintiendo medio bajoneado. Y quería saber si había algún remedio casero que usted, gran chamán, pueda comentarnos. Para elevar un poco los apetitos instintivos. ¿Qué recomienda el doctor Coso para estas circunstancias? Bueno, compay, hay mucho remedio casero, pero depende del caso. Este muchacho aparentemente, no sé, dice que llega cansado, claro. Está trabajando mucho, el estrés le está haciendo mal y bueno... ¿Vio cuando usted llega al trabajo y le piden y uno dice no, pero qué sé yo, que hoy no, porque estoy cansado? La típica, me duele la cabeza, ¿no? ¿La cabeza de dónde? No, la cabeza mental, o sea, como que uno está cansado mentalmente. Cansancio mental. Tiene jaqueca, nosotros lo conocemos como jaqueca. Eso. Ah, disculpe, doctor, jaqueca. No queremos tener un problema. No, no vamos a tener un problema de malinterpretación. Hola, Bache. ¿Usted quiere saber un remedio casero? Claro. Sí, o dos. Bueno. Según. Depende, como le estaba diciendo, depende de la situación. Si la mujer es la que tiene ese antideseo sexual. Sí. Sí, yo optaría por los celos. Los celos es algo por que nunca celos. Falla. ¿Cómo dice, doctor? ¿Cómo es esto de los... ¿Podría porque ampliar la respuesta? Yo te la amplío, muchacho. Porque resulta que ahí nosotros no tenemos nada que ver. Si ella no quiere, que vamos a hacer? ¿No la podemos obligar? No, está claro. No, claramente. Pero nosotros podemos persuadir de alguna manera como para que ella se dé cuenta que en algo está fallando y que nosotros no estamos de contento con esa situación. ¿Usted lo hace seguido esto? Y... ¿Le está pasando seguido? En a uno no le da como la... ya llega a cierta edad que a la mujer no le da como para todos los días. Pero si uno le mete una persuasión, ¿viste? Le va jugando de por abajo, como quien diría la cosa. Doctor, usted es un hombre de todos los días. ¿Se puede sostener esto de acá? No, por supuesto que sí, si me da el cuerpito todavía. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿Uno o reiterativo usted? Uno bien copado. Uno bien copado. No sabía qué decir. Los cubanos decían copado. Es que me estoy contagiando de ustedes. Termino de responder. Sí, por favor, complete la idea. Me está interrumpiendo cada rato, no puedo terminar la idea. Por favor, no se ofenda, no se sienta mal. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible para que usted venga aquí a hablar lo más cómodo posible y se sienta de la mejor manera, así que por favor, hable tranquilo. Muchas gracias. Sin que nadie le interrumpa, ¿no? Porque no nos gusta que interrumpa a la gente. Claro, doctor, que usted no puede hablar no nos parece de bien. Ustedes me están tomando pachurrete. Me están haciendo calentar. No, tranquilo, doctor. Tranquilo. ¿Me está gastando? No, doctor. Pequeño saltamonte. Por favor, doctor. Cuéntenos. Voy a terminar con la idea. Cuando la mujer es la que no quiere acceder al acto sexual por algún tipo motivo, razón o circunstancia que le esté ocurriendo, uno tiene que tratar de persuadirla como que no le importa. Como que tiene que a la situación la tiene que tomar como si fuera algo común. Bueno, no quiere, está bien, vamos a dormir. Y tirar un centrito ahí por abajo. Total, mañana viene la otra. Pero eso no puede ser. No puede bajar aún la autoestima de... Yo no creo que baje la autoestima, sino que la puede llegar a subir. Porque ella dice, este tiene otra. Sí, hoy fallando, hablamos de eso. Está buscando afuera lo que no tiene en casa. Y eso le va a dar a la mujer como cierto puntapié inicial como para poder ponerse las pilas. Sí, hay alguien, como Emma sabe mucho de esto. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, el doctor... Hoy estuvimos hablando Escuchemos al doctor, déjelo terminar la idea, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo que no? Bueno, estuvimos champán importante. Está llegando Raúl a los estudios de Cortando Cuerdas. Sí, para que Raúl, ¿qué tiene para decir Raúl que de técnica? Si hay alguien que sabe de técnicas de laburo, técnicas de remo sincronizado, es Raúl. Ahí está, Raúl, ¿cómo andás? Justo llegaste para la trivia, estábamos llegó acá. Llegó justito. Con el doctor Coso, con Emma, con Gonza, y estábamos hablando acerca de... No, el doctor Coso era de la los pasado, métodos, Saturnino era. Los métodos modernos de Levante. Y vos que venís de parranda, ¿qué nos podés contar? Mientras se acomoda, ¿puedo mandar un saludo? Mandá. Voy a mandar un saludo a mi amiga Karen. Karen Álvarez, que nos está escuchando ahí, que... ¿Mirá? Hace rato que no la veo, es un compañera de la secundaria, es un ratazo que no la veo, así que bueno, y se copó. Bueno, no tiene nada que ver con lo que estaba hablando el doctor no, recién, ¿no? No, pero mientras se acomoda Raúl, bueno, aprovecho para mandarle un saludo. Sí, no, por favor. Bueno, si le quiere hacer una pregunta al doctor y si nos quiere contar alguna de sus virtudes a la hora de seducir a hombres, bueno, encantado. Sí, puede sí. Comentar. Que nos cuente ahí, Karen, que nos cuente sus técnicas de seducción. Infiltrado del sur. Bueno, Raúl, contanos cómo estuvo. Contanos, Raúl, más o menos, a ver qué. Raúl. Bueno. Otra vez, no cambia. Hay gente que no cambia. Vamos a bajarle un poco la cortina a Raúl, que tal vez se siente. Claro, capaz la música lo molesta. Vamos a dejar. Raúl, ¿qué tenés para contarnos? Nada. Ah, ya fue, sacale la silla. Vamos a sacarle la silla. Que se siente en el piso. Raúl, Que se siente en el piso. Raúl, no se puede creer. Este muchacho es increíble. Después de 3 semanas volvió. Ya eso es un... Menos mal. Ya no estábamos preocupando. Pero tenemos a Raúl, sí. Yo, Raúl, realmente lo tuyo es increíble. No sé qué aguante tener de 3 semanas seguidas de parrando. Ahí mientras se acomodaba Raúl, el doctor me comentaba sí. Que de la misma manera que las mujeres suelen no tener ganas... como se dice, el apetito sexual, el hombre puede haber dejado de sentirlo. Sí, ¿cómo no? ¿Habrá alguna técnica? Doctor, ¿qué nos dice? Doctor, ¿qué nos puede contar, por favor? ¿Cómo nos aconseja, doctor? Pero por supuesto, como todo ser humano, lo que le pasa a la mujer le puede llegar a ocurrir al hombre, menos la menstruación. ¿Cómo? Y ¿cómo, doctor, de vuelta? ¿Podría repetir la idea que no se entendió? Que todo lo que le puede pasar a la mujer, como siendo ser humano, le puede ocurrir al hombre, menos la menstruación y el embarazo. Ah, ok, está. ¡Qué sí, bien! Así que lo que yo le recomiendo a toda esa muchachica que cuando ven que su marido le ha dejado de prestar un poco de atención, es que se pongan una bombachita chiquita, algo bien seductor y que pasen por el frente. Hay una película que no sé si recuerdan, que están de novio, después se separan y la mina... Viviendo con mi ex. Sí, así hay que hacer. Caminar en pelotas en la casa. Muy linda película, yo la vi, de Hollywood esa. Que trabaja Jennifer Aniston, me encanta esa rubia con piel morena, me encanta. Vamos a hacer la pregunta difícil. Entre Jennifer Aniston y Angelina Jolie, ¿con quién se queda? Con Jennifer Aniston 1000 veces. Ah, se queda con Jennifer Aniston. Pero por supuesto, Guajiro, ¿cómo no me voy a quedar con ella? ¿Usted le dio clases a Brad Pitt? A Brad Pitt le dimos un cursito acelerado. ¿Ah, sí? Acelerado. ¿Qué tan acelerado? 2 días. Ah, bien. Ya bien, funcionó. ¿Y salió así de una o ya traía un poco de idea? Venía orientado. El tipo tiene la facha. Claro, ese no. Le faltaba personalidad. Le faltaba personalidad. Muy parecido a usted, pero él no se hacía amigo de nadie. Él iba al rebote directamente. Y me falta la facha, ¿no? Pero bueno. Claro, te falta la... Bueno, es un detalle. Y eso que lo diga la mujer, yo no tengo como... No me veo en condiciones de discernir. No me veo en condiciones de discernir si usted es un tipo doctor. Guapo o no. Usted me estuvo mirando, perdón. No. Mientras tocaba la guitarra lo vi. Que me pero bueno... Recordando esa película que tú has nombrado, podemos decir que la mujer para crear ese apetito sexual en el hombre tiene que tratar de inducir el órgano masculino que inducir cómo inducir y sí es una corriente que es inducir y lo que pasa es que todo al hombre le entra todo por los ojos. Ajá. Le entra todo por los ojos. Así que si él ve una bombachita chiquita paseándose doctor. por la casa, seguramente le va a empezar a picar el pantalón, ¿viste? ¡Qué bien! Le va a picar el pantalón. Las expresiones del doctor. Realmente son este muy, muchacho muy está redefiniendo el idioma castellano. Realmente yo el aporte es notable. Es notable, muy muy científico al sí, momento sí, de hablar. Sí, siempre utilizando terminología adecuada. Sí, adecuada claro. Y perfectamente. La comida, lugar. ¿Hay comidas que son afrodisíacas o es solamente un mito? ¿Qué pasa con la nuez, el apio? La radicheta, la rúcula de doble hoja, La verdad no sé a qué juegan ustedes cuando están haciendo su relación sexual, pero yo trato de no mandarle comida. Al telemaqui. ¿Le mandas fruta? Le mando carne, pero no comida. Ah, fruta, ¿no? Ustedes le dicen fruta también, le mandamos fruta, le mandamos no, manzana. Verdulería, le mandamos completo. ¿Ustedes que le mandan zanahoria? Hacemos el intento. Hacemos el intento. Estuviste manoteando el mini joystick a todo vapor. Hacemos el intento de mandarle zanahoria, batata, papa, lo que. Pa, y dale. La pasado mañana, si se puede. Y dale, hasta que la vela no arda ni prendemos otra, bueno. Y le seguimos dando. Castiganse y meter. Y como dicen los mexicanos, hasta que don Ramón pague la renta. Sí. Hay que darle, porque lo que no hace uno lo va a hacer otro. Así que hay que tener cuidado. Ah, ¿le ha pasado, doctor, que le hicieron? ¿El 2-1 en toda la cancha? Acá nos dicen por acá, estaba mirando en el Facebook una muchachica, sí, que me dice que con el marido no tiene problema. Eso bueno. Bien. Eso es importante. Mantener una relación con el acto sexual a flor de piel a medida que pasan los años es muy importante. ¿Qué le recomienda a esas parejas que ya llevan muchos años, doctor, que el tiempo desgastó la relación? Ha hecho sexual. Estragos. Claro, que ha hecho estragos. ¿Qué le recomienda? Yo lo voy a tratar de relacionar con una situación muy particular que aparece en la vida del hombre. A ver, doctor, ilumínenos. Por ejemplo, a usted cuando no le gusta la comida que hacen en la casa, ¿qué hace? Guarda, doctor. ¿Qué hace? No la come. No. ¿Pero se queda con hambre? Y sí, claramente. ¿A dónde va con todo esto? ¿Está tratando de decir que llame al delivery? ¿A dónde pretende? Exactamente, Guajiro. ¿Dice que llame al 0800 al delivery de carne? Exactamente. Cuando no se come bien en la casa, hay que tratar de comer bien afuera, por lo menos. A comerla. Exactamente. Qué guay. Es una posibilidad, no quiero que se tome como algo que se tiene que hacer obligatoriamente, pero es una posibilidad. ¿Usted lo aplica, doctor? Muy de vez en cuando, pero ya lo he aplicado. Ah, no. Por tanto, cuerda no se responsabiliza del uso inadecuado que se da al aire. Muy bien lo legal, está no, muy bien no, con siempre, lo legal. Siempre. Con el tema doctor, legal. Usted pisa el pasto cada rato, nosotros nos tenemos que salvar de lo legal. No, está bien. Repetímelo de vuelta todo completo, por decirlo. Sí. Cortando cuerdas no se responsabiliza por el uso adecuado que se le da al aire por parte de los usuarios y libera tanto infiltrados del sub.com.ar como el FM Impacto de todo cargo. Perfecto. Muy bien. Tenemos un testimonio de Ever Carlos, que va a tirar algunas técnicas bolicheras, que estuvimos hablando del tema. Y después vamos a seguir con el doctor y que el doctor nos cuente qué opina de estas técnicas. Bueno, en lo que a mí me respecta a mi experiencia, vamos a tratar de dar una opinión de acuerdo a lo que yo he vivido en mis años de estudio. Bueno. ¿Quién es este muchacho? Este muchacho es un ex jugador de fútbol que... Cuatro tímido. Claro, que por cuatro allá tímido, por la década del 90... Hoy estábamos hablando con... Estuvo con mostrando... ¿Puede ser el muchacho que jugó en Chaco Forever? Claro, jugó en Chaco Forever, jugó en Douglas G de Pergamino, estuvo Loma jugando Negra, por muchos lugares. Que jugó con Coco Loma Negra. El que me nombraste hoy, el jugador que me nombraste hoy de... Carlito Esqueo, como no lo vamos a conocer a Carlito Esqueo, Estigarribia. Estuvo por todos lados. Y bueno, tiene historias de la época y bueno. Me gustaría conocer su anécdota, si no le molesta, Guajiro. Bueno. Vamos a dejarlos escuchando a Ever y ahora volvemos con el doctor a reflexionar acerca de lo que dice el muchacho. Pero vos sabés que es un consejo, loco. Ustedes del otro lado, encaren a los encantos. Los encantos están solos en los boliches. Las minas lindas están solas, porque nadie las encara. No las encara porque uno siempre tiene miedo de rebotar. Mis amigos me decían, perdona. ¿Qué era eso? No, todavía no. ¿Querés hablar vos? No, por favor, me gustaría hablar después de vos. ¿Qué te decían tus amigos? Eso, que en realidad... No, si total me va a decir que no. Si es lindo, me va a decir que no. Mejor me encabrono que más o menos. Yo encaraba siempre, claro. Sí. Medio pelo para abajo, claro, o sea, medio escracho. Yo veo una mina planchando, viste, tipo, entonces ahí no rebotás, porque rebotaste, ¿qué más? En el boliche eso sí, Alejandro. ¿Cómo? Lamentablemente, rebotaste, ¿qué más? Rebotás una vez, rebotás dos, rebotás tres veces, estás quemado. Te paso una pregunta, ¿cómo, si me lo podés graficar? ¿Cómo se encara o qué se...? Graficame, vení caminando por ahí, hace de cuenta que hay una chica. Enseñale al flaco del otro lado que la está peleando, que dentro de dos días empieza a pelear otra vez el fin de semana, porque realmente la está remando. En los días de casa se abre el coto de casa, los jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, ¿cómo hay que hacer para no quemarse? Algo rápido, suponete, como yo para soy que la chica. ¿Vos sos la chica? Dale. ¿Te quedás paradita ahí? Dale. Pero algo como que nadie sepa que vas a encararla, enseñá. ¿Qué frase que hay que aplicar? No. Todo haciéndote el boludo. Primero, dos detalles importantes hay que llevar. Estéreo, ¿en un boliche es? ¿En un boliche es? Estéreo, sí. ¿En un boliche? ¿En un boliche? ¿Pero cómo estéreo? Estéreo acá abajo del brazo. ¿Para qué? ¿Sumo o resta, Eugenia? ¿Con estéreo te gusta más? Y porque a lo mejor tiene auto. Tiene auto. Yo, claro. Es más, yo no tenía auto, vos sabés perfectamente que más, ¿no? Aún sin auto llevaba un estéreo prestado. Lo dijo. O casco. O casco. Casco. Sin moto, casco. Acá. Yo me tomaba el bondi. Tomaba el 122. Pero llevaba el casco. Sale y no está la moto. Entonces está bailando. Vos no tenés que hacer ver que la estás sacando a bailar. Vos sos así, por ejemplo. Venís así con el casco acá. Uy. ¿Bailás? Para. No quedó como que fuiste. Pero para saber, esto que vas a enseñar ahora es, sí, es un truco. Es cómo escapar del rebote. Vos tenés que, claro, decirle que no. Entonces, sí, sí, aprendemos cómo se escapa un rebote. Es una situación, claro, como que se enciende un edificio, te enseñan a hacer simulacro. Bueno, entonces, claro, aprender a rebotar, viejo. Sí. ¿Por qué hay que aprender a que te vaya bien? Hay que aprender, claro, a rebotar. Ahí, vos sí que ahí no vos, cuando rebotaste, enseñamos el fracaso. Dale, buena música. Mal, el fracaso. Vamos, Una tigalla, ¿bailás? No, no, gracias. Bien fresco. No se enteró nadie, ¿entendés? No se enteró nadie. ¿Tenés otra? Sí, tengo millones. A ver, tiene millones. Pero ni la mirás a la chica, nada. No, porque si yo digo así, bailás, que son todos los boludos que están viendo, ya te la sacó a bailar. Y si después te vas solo. Entonces, sí, la otra es esta. De afuera no saben qué estamos hablando. A ver esta otra, probemos esta. A ver, probemos esta. Che, te busca tu hermana, parece que se está incendiando tu casa. Vení, acompáñame que está afuera esperando. No, está bien, me quedo acá. Está todo quemada, está mal, en serio, vení. Está ¿Pero te parece? Sí, vení, por favor, vení, vamos. Los que están viendo dicen, se la ganó, la está sacando de bolillo. Los demás. Te sorprende la apariencia. No, porque yo sé que si la mina está, la mina está importante, si la mina está. Si la mujer no linda, le cabe la gamba. ¿Qué es lo que nunca falla con una mujer linda? ¿Hay algo que nos enseñes, maestro, que no falla? Está María Eugenia parada así a un costado de una barra. ¿Qué sabes que no falla? O sea, es como, no sé, ¿sabes que es sí o sí? Es seguro. Error cero. ¿Hay una frase? ¿Hay algo que no falla? Mira, aposté 1,000 pesos con mis amigos que te llevaba hasta acá. Hay 500 para vos. Y eso no falla, no falla. Porque ¿quién se va a perder un negocio? Sí, va mitad y mitad, hay 1,000 de ganancias. Pero el tema es que vamos, si era mentira lo de tus amigos, después tenés que poner 500. No, pregunta y en tren de sinceridad. Bueno, acá lo teníamos al gran... Ever, Carlos Ludueña. Un remador, me gusta. Me gustó, si rebotaste, que más es una realidad muy grande que aparece en la vida del hombre. ¿Usted cree que es así, que uno en el boliche rebotaste? ¿Rebotaste, sí, qué más? Sí, yo creo que es así. Hay que saber dónde ir, porque donde vos te mostraste 3 o 4 veces y te diste la vuelta, perdiste, vaya a su casa, duerma y vuelva mañana. Pero hay que volver. Siempre hay que volver. Siempre hay que volver. Siempre. Soldado que huyó sirve para otra guerra. Bien, guerra de roce. Con esto de levantar chicas y de conquistar chicas, mejor dicho. Sí. ¿Qué técnicas usted nos puede decir para convencer a una chica? La chica que no está muy decidida. Lo que no falla. Claro. No está muy decidida porque dice, bueno, de última no está tan mal el pibe. Qué sé yo, claro. Zafa. Pero no está convencida. ¿Cómo la convencemos, doctor? Ese último empujón, ahí ese toque de gracia. Esa palabra, esa frase. Yo evito, porque me gusta ir a los boliches a analizar situaciones para poder sacar conclusiones para mis próximos discursos. Uh-huh. Usted va a analizar nomás. Yo voy a analizar hasta las 3 de la mañana. Después no. Después pero, ¿a qué va? Y a tratar de levantar. O giro, me extraña. No, bueno, que yo, tal vez lo suyo era solamente. Me extraña si usted ha salido conmigo. No, yo nunca salí con usted. Mentiroso. No sea mentiroso, se está riendo por atrás. Lo conozco de acá. Una de las técnicas puede ser. He visto que muchos tratan de usar la cantidad de gente que cae en el boliche como para acercarse un poquito más cuando ya la mujer se aleja. Hacerse el apretado. Me están empujando. Espérame un momentico, espera. Y ya cuando te quisiste dar cuenta, la tenés frente tuyo. Ajá. Y ahí podés optar. O un susurro en el oído. Ajá. Me gusta mucho. Me gustaría que terminemos juntos esta noche. Bueno. ¿Cómo? Me gustaría que terminemos juntos esta noche. Apa, está apostando fuerte el doctor. Sí, no, está jugando pleno. Ya está muy cerca, la distancia es corta. Está jugando pleno. La distancia es corta y usted tiene que aprovechar eso que le regala el boliche. Usted es jugador. ¿Usted le gusta jugar? Es muy ofensivo. Sí, ¿usted le gusta jugar rojo, negro o juega pleno? Todo me gusta así. Jugar a ganar. Siempre pleno. Me gusta jugar a ganar. Pero hay que saber cuándo retirarse. ¿Usted cuando gana se retira? ¿Usted sabe cuándo retirarse? Y si se retira ella conmigo, bueno, ¿cómo no me voy a retirar? Pero no, hay que saber cuando está el 9 por medio, hay que saber cuándo retirarse. Por ejemplo, nos falta el muchacho que tiene su pareja y la deja bailando con la amiga, pero él está cerca, está mirando la situación, está vigilando. Y uno se acerca como para tratar de persuadir de alguna forma, levantando la mano, tratando de hacer un roce pélvico. Con el femenino. ¿Cómo dijo, doctor? Pélvico. Pélvico. Ajá. Con la pelvis. Usted trata de hacer un roce. Como una caricia. Trata de que su pelvis sea otra extensión de su cuerpo. ¿Me comprende? Sí, doctor. Sí, perfectamente. Claramente lo comprendo. Y el muchacho que está mirando, está cuidando su objetivo. Dice, este me quiere cupir el asado. Exactamente, me quiere cupir el asado. Y aparece. Aparece. Vos empezás con el hola. ¿Eh? Ustedes comen asado en Cuba. Hacemos barbacoa, estamos muy cerca de California. De Florida, estamos muy cerca de Florida. No, porque me asombró la facilidad para entender el concepto. Sí, lo entendió fácil. He venido muchas veces a Argentina, hemos compartido mucho asado con amigos que tengo por acá. Ah, okay. Pero bueno, volviendo al tema. Sí. El muchacho vio la situación de que uno quiere cortejar a su dama. ¿Y qué hace? Se acerca. Y cuando vos vas con el hola, no te saluda la muchachica, sino que te saluda el varón. Y no te queda otra que saludarlo. Me confundí. Me da vuelta a buscar otro objetivo. Usted baja la guardia, no es cascarrabia. Y lo que pasa es que uno cuando te levante no tiene que ser violento. No tiene que ser violento. Tiene que tratar de no demostrar cierta violencia, porque hay mujeres que le gusta, pero hay mujeres que no le gusta. No entran en la violencia, en el juego de yo soy más macho, yo soy más rudo. ¿Qué pasa, doctor, cuando uno es un pirata, no? Usted sabe de esto. Sí. El doctor sabe de la piratería. El doctor de piratería. ¿Y uno puede volver a un boliche que estuvo con su novia? ¿Alguien le levante? ¿Está bien? Uno puede volver, no entiendo bien la pregunta, a ver si puede ser más claro conmigo. Yo le hago la situación, usted fue al boliche el fin de semana anterior con su novia y el otro sale solo. Hay que tener cuidado, hay que ir por la sombra. Hay que ir por la sombra. Dicen que uno ve en el boliche cuando entra, mira la altura promedio que hay de la gente que está adentro. Y usted se tiene que manejar por abajo de esa altura, cosa de pasar desapercibido. Porque si no, como dice el muchacho este, uno se quema. Se rebotaste, quemás. Uno se quema. Y el fin de semana pasado te vieron con uno, ahora te ven con otro. Y dice, este no, este pica flor. Este pica flor. Ya, te ven que estás ahí en. Y a la chica mucho que no le gusta porque piensa que son usadas. No, y efectivamente están en lo correcto. Están en lo correcto, son usadas. Son usadas. No le gusta. Igual no le digan a ella, no le digan. Usted que se hace el amigo, no le diga esas cosas. Porque usted está dejando mal a los piratas, está jugando por atrás. No, yo jamás. Está jugando por atrás. Usted me está acusando de cosas que no son reales, doctor. Por ahí me están diciendo en el Facebook que al boliche no se va solo si está en pareja. Primer mandamiento. Primer mandamiento falso. Falso, doctor. Es falso. Se puede salir en pareja al boliche también. Se puede salir en pareja y sin pareja también. Porque es algo de la libertad que tiene que tener la pareja. Uno quiere salir con los amigos y no va a llevar a la novia. Y viceversa. La mujer quiere salir con la amiga y lo lleva de clavo al marido, ¿viste? No, no. No es así. No es así, porque uno no termina de compartir el momento. Ni con uno ni con otro, está en el medio. Ah, pa. ¿Viste? No, no. ¿Y usted de mentirle a su señora que va a salir con sus amigos y sale solo? No, no, no, no. Bajo ningún punto de vista, la mentira a la casa es lo peor que hay. Ah, pero usted le dice que sale con sus amigos, igual sale de levante, doctor. No, no. Tranquilo, doctor, no se ponga nervioso. Saquémonos las caretas. Este muchacho está mandando al frente a muchos hombres. Está quemando mucha gente. Está quemando mucha gente. ¿Sabe por qué? Yo creo que él está en pareja. En realidad, por eso hace esas opiniones. De ocultar su propia... Un Megatron no creo que haya tenido la misma opinión. Usted estaría acá al lado mío peleando por este... Por este... Por el derecho al gremio del pirata. Sí, señor. Está bien. Yo lo apoyo, doctor. ¿En qué? La idea. Usted me apoya la idea nomás. Aclare porque estamos en vivo. Es la radio que no se sabe. Hay gente que me sigue a mí, yo no puedo tener comentarios así que dejen picando nada. A usted que lo mandó Alessandra, lo mandó. Sí, sí. Lo mandó sí, Alessandra. Me mandó Alessandra que está muy enojada con usted. Por todas las cosas que está declarando, doctor. Bueno, gente, acá Bache. Teníamos. Vamos a saludarlo, doctor, porque se nos está terminando el programa. Vamos a saludar al 11:51. Doctor. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, doctor. ¿Se sintió cómodo, doctor? La verdad que sí, no me gustaron muchas opiniones de usted porque me parece que es una persona muy cambiante. En el aire me dice una cosa y fuera del aire me dice otra, pero bueno. Y bueno. Ese no. Personaje que usted maneja. Yo el manejo un personaje aire. Cubano, pero usted vale una doble vida. Es el aire mismo, doctor. Usted, bueno, sabrá comprender. Pero no importa, me he sentido muy bien, me sentí muy bien. Saludo a toda mi Cuba. Viva Cuba, viva Fidel. Viva los habanos, Cuba libre, mojito cubano. Viva las mujeres. ¿Cómo dijo? Viva Perón también. No me gusta mucho el peronismo, pero bueno, es su forma de gobierno. No quiero tener que tengan inconveniente ustedes. No, acá no hablamos de política. Me parece muy bien. No, porque podemos herir susceptibilidad. Puede ser. Bueno, hay doctor, que tener cuidado. Muchas gracias por haber venido, por toda su experiencia, por toda su sabiduría. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran. ¿Cuando quieren qué? Cuando quieran llamarme otra vez. Ajá. Ah, sí, en cualquier momento lo vamos a estar llamando, vamos a hacer una reunión. Estaría bueno juntarlo al doctor Saturnino con el doctor Coso, a ver si, bueno... Nos pueden hablar un poco de cómo funciona las técnicas de levante en otros planetas. En otros planetas, tal cual. Y entre cual. Los fantasmas, ¿no? Que fue. Fue un programa fantástico. Hizo furor la semana. Medio fantasma. ¿Cómo dijo? Bachi. Bueno, gente, ya se nos termina el programa. Nada, como siempre, la verdad, lo pasamos bárbaro. Hacemos un lindo momento, 2 horas y media preciosa. Espero que lo hayan disfrutado. Muy lindo. ¿Cómo lo pasaste lindo. Vos, Emma? De 10. Hablaste poco. Estuve tomando mucha nota. Ah, estuviste anotando. Ah, estuviste poniendo. Después les paso el resumen. ¿Necesitas consejos para estas cuestiones? No sé, pero nunca está de más, ¿viste? Nunca está de más. ¿No? ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Uno después de pasar cualquier momento y te encuentras sin nada, ¿viste? Te encuentras sin nada, medio flojel y medio timidón, ¿viste? Hay que agarrar estos consejos que dan para por la duda. Bien. Bueno, vamos a preguntarle a Susana, a ver si... A ver qué dice. A ver qué dice todo esto. Y aprovecho para mandarle un mellizo. ¿Un qué? Un mellizo. Un mellizo, no. No. ¿Cómo dijo? No puede ser. El inconsciente. Mira cómo se puso muy mal. ¿Qué pasó, Emma? Todo bom, todo legal. ¿Qué va a hacer? Bueno, no, era para mandarle un besito. Ahí va mejorando. A la patrona. Le mandamos un besito a la Gigi y a la Simona. Le mandamos ahí a mi nueva hija. Claro que tenés una nena. Sí, ahora. Ahora vas a tener mellizo. Último momento. Y mientras tanto, en la casa de Emma. Gótica. Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo jueves con esto que es Cortando Cuerdas a través de... Por Infiltrados del Sur. Mandamos un saludo grande a toda la gente que estuvo haciéndonos el aguante. Ahí a Karen, a Bebeto, un saludo para ellos. A Emma, que está en Buenos Aires, a Pani, a... Bueno, al pelado que dentro de un ratito es su cumpleaños. El pelado va a estar cumpliendo años en escasos 7-8 minutos. Le mandamos un feliz cumpleaños y que se haga un jopo. No, imposible que se haga un jopo. Agradecerle a Juan Carlos por darnos el espacio en la radio de Coronel Pringles. Sí. A Fran también, que nos está haciendo el aguanto. Mañana escúchenlo. Ah, les comento que el fin de semana estuve escuchando la radio de Pringles y, sí, y nos pasaron en el programa Chamameceros, que sale los sábados por la misma radio. Mirá. Nos mandaron un saludo. Aunque no se acordaban el nombre, pero nos mandaron... Pero sabían que Chamameceando mate adentro. Exactamente, así que todos los sábados lo pueden escuchar por FM Impacto. Y bueno, nada, muchachos, el brinde de todos los días. Chai, el brindis. Ah, ¿cómo vamos a un brindis a la distancia. Venezuela. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Con el tema que Emma. Había... Peligro, ahí me gusta ese de Manu Chao, me gusta. Bueno, mandamos saludos grandes entonces para todos. Los que estuvieron, los que no estuvieron, a la gente de Zapala, a los que nos escucharon en Pringles y a la gente de Bahía, Madryn y Aptra. Aptra La Habana, Coco. Un saludo para toda Habana, Cuba. ¿Y no le querés mandar un saludo a Alessandra? Varadero, no, bueno, a Alessandra le vamos a mandar un beso. Que deje los juguetitos y que juegue con el pedazo. El caballero se fue al carajo y no avisó. Listo, los dejamos. Gente, nos vemos la semana que viene. Cuidado.